solo. La tormenta sonora. Muy buenas tardes, bienvenidos a este delirio semanal. A este delirio semanal que acaba de comenzar pasando apenas un minuto de las 17 de las 5 de la tarde. Nosotros estamos aquí en Cíclope Radio arrancando con Primero por Escalera. Y dicen que sí, dicen que llegó el miércoles. Dice que ya son 22 grados los que está sintiendo la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Y dicen también que la humedad está cercana a los 60, al 62%, cosa que yo nunca entendí bien cómo se mide, pero yo sé, y sí sé, que la señorita Marcha Caldarelli sí sabe explicárnoslo. Sí, claramente. Si mirás mi flequillo, es un gran indicador de la humedad en el aire. Perfecto. Entonces, cuando aparezco el Rey León o un solcito, sí, sí, chicos, hay 90% de humedad aproximadamente. De 50 para arriba, tu flequillo empieza a dar demostraciones. Sí, sí, a sufrir las consecuencias. Está muy bien. La señorita de los mil vestidos que hoy se vino más apagada respecto a la semana pasada. Tengo una pollera colorada de mil colores. Es que yo no estoy viendo tu pollera, solo tu parte superior. Tengo una remera negra y una verde. Creo que estás teniendo problemas de vista. Es negra. Lo estoy viendo de acá, no me discutas a mí. No te discuto. Para mí tenemos que buscar un tercero en Discordia, que es el señor Leo Ross. Para mí está muy colorida, como es de costumbre. Bueno, gracias Leo, gracias por apoyarme como siempre. Chicos, ustedes están... Lo que no quiere decir que yo miré de la cintura para abajo, ¿no? Digo, claramente con el verde y el negro alcanza. El verde es oscuro, les aclaro a nuestros oyentes. Sí, sí, como las chombas de los chicos que son celestitas divinas. Es verdad, hoy coincidimos a propósito, decidimos en el pasillo de nuestra vecindad ponernos de acuerdo para venir aquí a Cíclope Radio y los vamos a estar acompañando en vivo con remeras negras, chombas celestitas hasta las 19 horas con un mega plan y invitados sorpresas. Me agarró como un flash. Tenemos invitado telefónico, creo que vamos a tener a nuestra niña serie, que si todo sale bien nos va a estar visitando hoy, Clara Sirven. Y mientras estamos celebrando el Día del Malbec, muchachos. Estamos celebrando el Día del Malbec, que si no me equivoco es el tercer año que se festeja en la Argentina. Yo no soy mucho del tinto, hay que decirlo, te lo tenía que decir, soy más del blanco. ¿Me estás diciendo en serio? Sí. Sí, tremendo. Soy blanco. Soy esta confesión. Vino de minita. Vino de minita dulce, así, ¿no? Sí, blanco, uvita blanco dulce. Sí, pero no sé, hay algo del tinto que no... No sé. Va. Algo de ti... Hay algo de tinto. No, por favor, no. Y como es habitual en este programa, tenemos que hacer una referencia a Alejandro Lerner. Por favor. Es esta que acabamos de hacer. Ah, algo de tien... Exactamente. No me acuerdo la siguiente parte de la estrofa. ¿Y esto de Malbec de dónde sale? ¿Saben ustedes? Sí, no, es un invento de las bodegas argentinas porque es la uva insignia, digamos, de la Argentina, y hace unos 3 años más o menos que vienen haciendo la celebración que se hace en Argentina y obviamente se intenta extender lo máximo posible al exterior porque tiene obviamente todo un tramo así como muy turístico, muy for export, que está muy bien que sea así. Es la uva que más exportamos, la cepa principal nuestra, ¿no? Y además es un vino muy muy rico y este año creo que se hacen más de 70 eventos en casi 60 ciudades en todo el mundo. Zarpado. Y para hacer una tercera edición de celebrando este varietal, es buenísimo celebrar el que descorchaba un rico Malbec hoy durante todo el día. Todo el día descorchando. Todo el día. Yo al mediodía me tomé mi copita de vino. Yo también me tomé una copita de vino. Chicos. Y era Malbec. Sí, yo claro. También me tomé una copita de vino. Espero que lo estés diciendo en serio para no sentirme mal. No, yo lo estoy diciendo en Gracias, serio. Gracias, Marcha. Me siento muy bien al respecto, entonces. Bueno, tenemos un gran programa. ¿Les parece que hagamos como una mini venta tras este tramo si de Malbec? Sí, vamos por adelante. Me parece muy bien que empiece el señor Leo Ross. Bueno, para la fecha de hoy tenemos... Hoy que es 17 de abril. 17 de abril. Uh-huh. ¿Qué tenemos? Tenemos Balcón. Sí. Con Hojas Secas desde La Plata y los londinenses To Kill a King. ¿Y qué más tenemos, Marcha? Decime vos. Hoy con la niña serie vamos a estar hablando de Anthony Bourdain, el chef escritor que tiene un nuevo programa que va empezar a transmitir CNN. Se pasó. Como el sociólogo de la gastronomía, ¿no? Sí, además... Que también tiene que ver con el Malbec. Claramente. Tiene que ver con el Malbec. Plenamente, sí. Cuando vino acá a Buenos Aires, estuvo tomando unos vinitos, se fue a comer un asado, creo que a una villa, estuvo comiendo en el cuartito y demás. Y es interesante porque él, con sus tours culinarios, te va adentrando en distintas culturas. Se va entrando. Adentrando, dice. No, yo digo, te va entrando. Te va entrando. Y es un genio, la verdad, porque te sirve para... Si estás planeando un viaje, yo lo que tengo costumbre de hacer es... investigar las ciudades a través del ojo de Anthony Bourdain, por ejemplo, o de otros chefs que están en la tele, y la verdad es que sirve. Qué groso ser referencia de alguien que quiere viajar, decir, voy a poner un programita de esta persona a ver qué es lo que comen acá. Me parece grosísimo eso. Y sé que mucha gente lo hace. De hecho, sin ir más lejos, mi hermano, el señor Leo Giuffrida. Leo Bourdain. Que podría llamarse Bourdain, pero se llama Giuffrida. Bache. Sí. Bache. En silencio, pasaron siete ángeles. Bueno, a ver, sácame estos mosquitos. Y en el inspector retrospectiva vamos a hablar un poquito sobre este proyecto de ley para cambiar el nombre de la estación de Carranza. ¿Vieron la estación Carranza que está ahí pasando Palermo? Que es por el pulpito Carranza. No es por el pulpito, sino por un muchacho que se llamó Roque Carranza, que tiene prontuario y le quieren cambiar el nombre. Tiene alto prontuario. Así que vamos a charlar un poquito de la historia y de por qué el pedido de cambio de nombre. ¿Y musicalmente qué tenemos? Tenemos lo que hemos dado en llamar World Punk. Punk lo mundial. Googleé World Punk a ver si existía. La verdad que casi te diría que no existe esta denominación. La inventó desde el más allá, desde esa esfera del dragón en la que está inmersa nuestra querida Insu Escalante. Me dice, esto es World Punk. Esto es World Punk. Como que yo sigo sumando desde acá. Se puso como en ese plan, como mientras no esté, aporto con estas cosas. Y es cierto, vamos a tener, ahora vamos a escuchar, no nos voy a decir, les digo ya que vamos Decinos, a escuchar. Decinos, dale. Bueno, vamos a ir ahora. Intentá explicar un poco qué es el World Punk. World Punk es punk mezclado con estilos como, por ejemplo, la música celta, la música que viene desde Irlanda, con gaitas, con violines. ¿Qué más? Como desde Euskal Herria. Desde Euskal Herria tenemos también la parte más gitana del punk, con la gente de Gogol Bordelo. La parte gitana del punk con Gogol Bordelo, que nos vamos a escuchar en instantes. Hay un poco de folk punk también, que veremos si entra. Y también tenemos alguna banda que ha mezclado punk con cuarteto, con qué lindo el cuarteto. Más complicado, quizás, ¿eh? Más complicado, y quizás además no es una banda que toque principalmente ese tipo de música, ¿no? Claro. Tenemos una banda de punk que ha hecho algún tema. Y ska punk también hay, obviamente, y desde España. Desde Euskal Herria. Saludo a toda la gente. Esta vez decidieron en conjunto Sí, bastante conjunto. Ella me dice que no, pero bueno, de alguna manera lo decidimos. Yo hice un aporte más pequeño en esta oportunidad. En esta oportunidad, de temas. Sí, por una cuestión técnica. Tuvo problemas tecnológicos durante la semana. Si querés, nos podemos meter en ese campo también. Hacer también la denuncia. Es muy difícil hacer producción y ser periodista cuando tu empresa de telefonía celular no te brinda el servicio de 3G por el cual estás pagando desde hace muchos meses. Por ejemplo, Movistar Argentina. O los genios de Speedy, que cuando llamás para reclamar porque no tenés servicio de Wi-Fi, te salta un contestador donde dicen que ellos ya saben que hay problemas en tu zona. Pero que no, la verdad es que no saben cuándo va a volver el servicio. Es algo así como, si vos me vas a llamar para decirme algo que yo ya sé, no me jodas. Claro, no me pongas un contestador. Está muy bien el mensaje ese. Yo ya sé que vos tenés problemas. Yo quiero dar dos pequeños anuncios. Uno, un saludo a los chicos de Sur Capitalino, una revista que sale en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, muy recomendable, y que acaban de cumplir 22 añitos, nada menos. Y sumaron, además de una edición nueva en cuanto a colores y demás, sumaron la cantidad de ediciones, así que va a ser todavía más fácil encontrarla. Y la otra, recordar que el 19 de abril, es decir, pasado mañana, se va a dar a conocer el veredicto del caso Mariano Ferreira. Así que, bueno, nada, me parece interesante primero recordarlo y segundo, apoyar el pedido de la defensa de perpetua a todos los, hasta ahora, presuntos culpables, ¿no? Sí, desde Hijos están pidiendo que los que se quieran acercar a la lectura lo pueden hacer. Efectivamente. Y cambio de tema, pero también saludos parroquiales. Hoy nuestra querida Fresa Mística. Parroquiales, si hablamos de Fresa Mística. Por eso, parroquiales, Fresa Mística. Claramente. La querida Agus Jaurena cumple años hoy. Pero tendría que estar acá en este está instante, cursando, comiendo torta. Pero les mandaba sus cariños la joven. Ay, muy lindo, le mandamos también nuestros cariños. Y la esperamos con su habitual columna eclesiástica en esto que hemos denominado Primero por la Escalera. O papismo. Sí, es la parte en Papa. Claro. Y no en Alexander Papa. Señores, siendo las 17:10, ¿les parece que nos metamos de lleno en el programa? Dale, vamos a escuchar a Gogol Bordelo, esta banda de punk gitano, por así decirlo, con Eugene Hatz, ese líder, actor, carismatísimo. ¿Se dice así? Carismatísimo. Carismatitísimo. Sí. Carismatitísimo. Desde el Super Taranta vamos con Not a Crime. Я письмо достал, Николай Иванович. И опять запрещенное. Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Drop the charges! Cíclope Radio. Transmitiendo en vivo desde el barrio porteño, retornamos aquí al aire. Cíclope Radio, sonaba recién Gogol, Bordello, haciendo Not a Crime, un temazo para arrancar con esta serie punkera. Nos vamos directamente a la Kitchenette de la mano de Marina Marcha Caldarelli. Jóvenes, síganme, que hoy tenemos una gran listita de lugares bonitos, abandonados, donde la naturaleza recuperó el espacio que había perdido por el paso del hombre y que con el tiempo se están convirtiendo en lugares, no sé si puntos turísticos, pero la verdad es que las fotos que encontramos de estos lugares son increíbles y me encantaría ir a sacar unas fotitos lindas al atardecer. Por ejemplo, a nuestro puesto número 5, que está en Camboya, que es el templo de Angkor Wat, que estaba en la ciudad de Siem Reap, que es una provincia del mismo nombre en Camboya. Está ubicada a 5 kilómetros y medio, más o menos, de Siem Reap. Y está en la ciudad de Angkor, y es la mayor estructura religiosa construida en el mundo, y es uno de los tesoros arqueológicos más importantes de la humanidad. La zona de Angkor albergó más o menos 500.000 de personas en su época de apogeo, en los siglos 9 y 15, y era el mayor asentamiento preindustrial de la humanidad. Y el templo era, a su vez, un centro político y un centro religioso del Imperio Jemer. Ahí vivían cerca de 20.000 personas, que es muchísimo, y albergaba el Palacio Real. La verdad que si ven las fotos del lugar, es muy interesante ver cómo, por ejemplo, los árboles empezaron a apoderarse de estos templos una vez que fueron abandonados. Son templos montes, que son los que se utilizan en la cultura más hinduista, que son esos templos que van hacia arriba cual montes, como ya les dije, y también tienen algunas galerías que son más típicas de la construcción posterior. Ahí la subí la foto al Facebook. Es tenebrosa. ¿Es tenebrosa? Me daría mucho miedo entrar solo ahí. No, pero en general está lleno de turistas, así que solo no vas a entrar nunca, a menos que te quedes en el parque y que no te puedan sacar. Benditos turistas. Desde el 92 es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y no se conocen bien los motivos por los cuales Angkor fue abandonada. Puede ser que la decadencia del Imperio Jemer a causa de las invasiones mongolas o de las siamesas en 1400, Siames, la zona que está ahí cerquita, o probablemente haya sido causada por hambrunas o por epidemias. Tampoco se conoce por qué declaran lugares patrimonios de la humanidad. Nunca se entiende bien cuál es el concepto para declarar patrimonio de la humanidad. Y este era un fue central durante un imperio bastante amplio en el tiempo de la historia de Asia. Y es una joya arquitectónica, hay muchísimos templos, no es un solo templo, es una construcción. Bueno, de dentro de la misma nubecita tenés que poner, por ejemplo, las cataratas y la quebrada de Humahuaca. Y me encantó que hablaste de nubecitas, me encantó que pongamos el término de nubecitas. Bancamos las nubecitas. Y entra todo en el mismo lugar porque son lugares que hay que preservar para que la posteridad pueda disfrutar. Son glorias que hay en pocos lugares del mundo, no sé, me parece que está bueno, ¿no? Muy bien. Continúo entonces. Continúa, por favor. Hablando de Angkor Wat, la abandonaron en varias ocasiones a lo largo de los siglos, pero en general el templo siempre estuvo ocupado por los monjes budistas y casi toda la ciudad hubo una época que estuvo sepultada por la selva. Algunos de sus primeros visitantes, con posterioridad en el año 1500, fueron algunos frailes. Y desde entonces se intentó recuperar. Hoy por hoy hay varios equipos arqueológicos trabajando para recuperar este espacio, pero en algunos casos se mandaron unos moquitos. Por ejemplo, un grupo de la India utilizó algunos venenos para intentar sacar los árboles que están sobre las piedras de los monumentos, y esos venenos arruinaron las piedras. Posta, es lo que le da la gracia, además. Sí, y en algunos casos no solo el veneno afectó las piedras, sino que estos árboles tienen unos insectos que contribuyen a mantener el lugar limpio. Claro. Ahí viene la teoría de la naturaleza sabia. Claro, entonces decidieron dejarlo como está y abrirlo obviamente al turismo. Vos ves las fotos de los turistas sacándole fotos a los templos y es increíble. O sea, es como si estuvieran en un zoológico. Si pueden, muchachos, yo estoy proyectando ir en algún momento hacia ese bonito lugar. Te acompaño. Vamos. En el puesto número 4... tenemos a un parque de diversiones. Entonces voy a citar al señor Walt Disney, que estaba haciendo referencia a la construcción de su parque. Disney decía: los relojes perderán todo sentido, ya que no hay presente. Solo hay ayer, mañana y la eterna tierra de fantasía, Wonderland. Y ese es el nombre de un parque de diversiones en China, pero no sé si la historia le cabe a Disney para compararla a este parquecito de Wonderland. Las fotos muestran los esqueletos y las estructuras totalmente abandonadas de un parque que está en la ciudad de Shenzhen, a unos 20 kilómetros al noroeste del centro de Beijing. Y hoy por hoy esos esqueletos del parque de diversiones son lugares donde los niños del pueblo juegan y donde los campesinos van a limpiar sus palas o a pasear a su ganado. Hubo un problema entre la constructora, los gobernantes y los campesinos que no se ponían de acuerdo en el precio de la tierra y finalmente no pudo avanzar la construcción y hoy por hoy lo dejaron así totalmente abandonado. También las fotos son súper tenebrosas porque es terrible, es muy feo. Es un castillo de fondo, el campesino caminando por ahí y da miedito. Y si hablamos de tenebroso, tenemos el puesto número 3, que es la isla de Holland en Maryland, Estados Unidos. Las primeras casas que se construyeron sobre esta isla datan del año 1600. Ahí vivían más o menos, en su época de mayor esplendor, unas 250 o unas 300 familias de pescadores que tenían unas 60 casas, una iglesia, correo, una pequeña escuelita. Había un médico en la isla, pero por culpa de la erosión y del viento, la parte oeste de la isla se empezó a destruir y empezaron a mudarse primero dentro de la isla y después tuvieron que desarmar sus casas y mudarse a tierra firme en Maryland. Hoy por hoy, la isla, cuando sube la marea, queda totalmente cubierta por agua. Quizás se salvan una o dos casas que desde hace varios años solo albergan aves, gaviotas, cuervos y demás. Se calcula que viven unas 600 aves en esa pequeña islita. Quedan solo vestigios de la vida humana. Es casi romántica esta. Sí, pero no sé si bajaría en esa isla. La casita se está cayendo de costado. Y en el puesto número 2 nos vamos un poquito más lejos. Nos vamos al pueblo, esto es complicado, a ver cómo lo leo. Kolamanskoupe, en Namibia. Es una pequeña ciudad fantasma que quedó en una ciudad minera alemana que fue abandonada a principios del siglo XX. Y fue construida, ya les dije, por los alemanes cuando el país era colonia alemana en el año 1908. ¿Qué hacían los alemanes ahí? Incluso, perdón. Sí, decime. No, incluso antes de la unificación plena de Alemania. O sea, claro, ya tenían colonias. Ya tenían zarpadas. Colonias. Y los muchachos que estaban buscando los diamantes. Construyeron una ciudad como si estuvieran en Baviera, súper opulenta, con mansiones de estilo alemán, casinos, salones de baile, hospitales, restaurantes, escuelas. Incluso la primera máquina de rayos X en África estaba en este pueblo. Pero la máquina no la tenían para cuidar a los obreros de las minas, sino lo que hacían era sacarle radiografías para chequear que no se hubieran tragado los diamantes que estaban extrayendo. Grosso, zarpado, nunca había escuchado eso en mi vida. Sí, divinos. Y bueno, lamentablemente en pueblos cercanos empezaron a encontrar diamantes de mayor valor y en mayores cantidades, así que el pueblo fue abandonado. Lamentablemente para estos muchachos. Para los muchachos. Claro. Pero por suerte para los Owambo, que son la tribu que vive ahí, recuperaron sus tierras y hoy por hoy los vestigios de este pueblo son impresionantes. Parece que las casas se estuvieran siendo comidas por la arena del desierto. Hay algunas fotos que muestran las casas con la pintura, el color súper vivo y las puertas abiertas, las ventanas abiertas y la arena en todos los rincones. Sí, como que parece un cuadro, ¿no? Casi. Sí, parece un cuadro, totalmente. Pero no, es el desierto que se está comiendo a esta ciudad, a este pueblo fantasma. ¿Ese es el puesto 2? Ese es el puesto 2. Acabo de postearlo con número 1, ¿les parece si escuchamos un tema? Vamos a un temita. ¿Eh? ¿Qué les parece? Estamos intrigados, me parece muy bien. Perfecto. Y nos intrigamos fantasmas. Escuchando un poco de punk irlandés, de punk celta, con esas raíces, con esas gaitas, con esos violines. Con toda esa onda. Me los imagino de pollera y borcegos. Exactamente, así visten estos muchachos de los Dropkick Murphys, que es una banda que tiene residencia en Estados Unidos, son todos hijos de irlandeses. Ajá. Y armaron su bandita de punk donde tributan a sus raíces y llegaron lejos porque llegaron a la ¿dónde es lejos BCO, para vos? Llegaron a la BCO de Party de haceme la traducción en castellano, ¿recuerdas? No, repetime y lo traduzco. The Partied. No, ¿te acordás? La de Jack Nicholson, película que estuvo dominada por el claro, repetime. Sí. Que eran mafiosos. Eran mafiosos. Bueno. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Si querés lo googleo. Los sospechosos de siempre. No son esas. Jack Nicholson, mafiosos. Jack Nicholson, Matt Damon y DiCaprio. DiCaprio. Bueno, esa peli... parte de la película, el tema central de esa película es este... The Departed. Sí, lo que acabo de decir. Quisiera saber en castellano. Los infiltrados. Los infiltrados. ¡Ay, Dios mío! Bien, y lo que le decía era esto: es el tema central de la peli es I'm shipping up to Boston, justamente en estos días. Ah, mira qué momento. En Boston. Ahí vamos, hacia allí. Cíclope Radio. Terrific, terrific. Boy, if I had the dough, I'd take you all back to the state with me. I can see all the lights, the Macombo, the store club, the automat, Bob Warren, there's five cucarachas. How about it, baby? You'll knock them dead, especially in the automat. Oh, I love to go with you, Roberto, but... Desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas, está sonando Cíclope Radio. Dos minutos nos separan de las 17:30, sonaba recién I'm Shipping Up to Boston. Continuamos con nuestro Top 5 a cargo de Marina Marcha Caldarelli, haciendo los mejores lugares abandonados del planeta entero. De todo el planeta, muchachos. Y en el puesto número 1 elegimos el Hotel del Salto, en Colombia. Este hotel queda ubicado en el Salto del Tequendama, que es una cascada natural en Colombia, que está ubicada en la provincia de Tequendama, también del partido de Cundinamarca, en el país latinoamericano, y es una importante atracción turística, ya que muchos visitantes pasan por la zona para admirar la caída de agua, que es imponente, son 157 metros de altura, y inclusive muchos de los visitantes hoy por hoy se detienen a visitar el Hotel del Salto, que si pueden ver la foto, no sé si hoy es tan atractivo, pero en 1998 cuando abrió era un hotel lujoso donde se hospedaban los mayores, ¿cómo decirlo?, la gente de mayor poder adquisitivo de Colombia y la élite del mundo del espectáculo. Los hacendados, por eso. Hacendosos. Los hacendosos y hacendados, los totalmente. Los hacendosos del café. El hotel era muy popular por la vista que tenían y por la naturaleza que hoy sigue rodeando el hotel. Sin embargo, el río Bogotá, que cruza ese lugar, está bastante contaminado, así que los turistas fueron perdiendo de a poco el interés en este lugar y dejaron de ir. Al final, en el 90... tuvo que cerrar el hotel, quedó abandonado, luego funcionó como terminal de ferrocarril, como restaurante, y ahora hay unos arquitectos y amantes de la historia que están trabajando para intentar convertirlo en un museo. Pero, mientras sigue abandonado, se convirtió en un polo de atracción por otros motivos. Hay mucha gente que va hasta el Salto, a este acantilado, para saltar desde ahí y suicidarse. ¡Hola, pucha! ¡Caramba! ¡La pucha! ¡Qué necesidad! ¡Caramba! Y... hablan de historias de fantasmas y de eventos sobrenaturales en las cercanías de este lugar. Dicen que por la noche se escuchan las almas en pena rondando los cuartos abandonados, oscuros, repletos de telarañas de este hotel. Que si ven la foto, es como una película de Hitchcock. Sí, la foto es tenebrosa. Encima está lleno de niebla. Claro, es la bruma del Salto. Es el agua que va pululando por ahí hasta las cercanías del hotel. Así que ya saben, si están en Colombia, pueden darse una pensé vuelta. Pensé que ibas a decir, si están con ganas de... de no, saltar no hacia salten, el más chicos, allá. No salten. Quizás es un buen lugar, porque hay muchas fotitos. Y capaz su alma puede quedar rondando ese lugar un tiempito más. Bueno, el lugar es lindo. El lugar es muy bonito. Me encantaría ir a sacar fotos ahí un atardecer con esa bruma hermosa. Pero no me gustaría saltar desde ese lugar, muchachos. Sí, bueno, me quedo más tranquilo. Te extrañaríamos, Marcha. Sí, ya sé, yo también los extrañaría, aunque los estaría acechando desde el otro lado. A quien sí extrañamos también muchísimo es a Nelita Insúa Escalante, que ahí estamos viendo que nos ponen nos gusta en Facebook. De hecho, recordamos que nos pueden encontrar en Facebook si no nos están viendo ahí, poniendo primero por escalera. Y si no saben ustedes que estamos también en Twitter durante toda la semana agitando en @porescalera. Y además de todo eso, encima de todo eso, tenemos un mail. Sí, que es primero por escalera @gmail.com. Qué lindo, me encanta tirar consignas vacías y que se llenen en la construcción no de la locución. No son vacías, para nada son vacías. Vacías en tanto de quién lo completa, porque no le hago ninguna seña a nadie. Maravilla, para eso estamos. Qué linda la magia de la radio, ¿no? El otro día lo leí a Dolina decir que no existe la magia de la radio y me pareció una declaración tan contundente. Y él explicaba en la entrevista, en una entrevista que le hicieron a Orsay, que si no la leyeron, búsquenla, es una entrevista excelente. Y él hablaba sobre la supuesta magia de la radio y decía, pero eso no existe, es un verso, no me jodan con la magia de la radio. Me pareció hermosa la entrevista esa. La explicación, ¿no? Que no la voy a reproducir porque no me la acuerdo. Pero creo que igual está equivocado, ¿no? Los invito a ver la nueva tapa de la Orsay, creo que es la número 13, que es la famosa tapa blanca que cada tanto sacan todos los medios. No es tan blanca, hay un títere dando vueltas y creo que ya salía esta semana. Ah, no la vi. Pensé que... Ah, mira vos, qué interesante. Sí, así que... La quiero ahora. Leo, ¿me regalás un Orsay? No te regalo ningún Orsay. Y Orsay, digo yo, porque no me gusta decir Orsay. Si les parece, otro enemigo. Sé que dijiste hoy que íbamos a un bastante dispersos. ¿Vamos a escuchar otro tema, les parece? Vamos, por favor. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde tendrían ganas de ir? A mí me gustaría escuchar un poco de música en español. ¿En Spanish? En sí. Spanish. Tengo algo para vos. ¿Cómo qué? Es esto que está acá viniendo desde la consola. ¿Quiénes son? Son Escape, una banda que mezcla ska con punk y que además tiene ese halo español tan, tan autóctono, por decirlo de alguna forma. Y sobre todo en temas como este, que se llama Vergüenza, que es el torero, que habla de la matanza de toros en España y que tiene, bueno, la impronta del país mediterráneo. Ahí vamos con ese tema. Llamar cultura al satisfo organizado, a la violencia, a la muerte o al dolor, es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Tu indiferencia les hace poderosos, manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal. No colabores con un juego de dementes, taurinos al código penal. ¡Festejo! ¡Criminal! Cíclope Radio. Ha llegado el momento del inspector retrospectivo aquí en Cíclope Radio, en Primero por Escalera. ¿Y qué? ¿Y qué podemos hacer? Muchas cosas podemos hacer. Podemos hablar con el inspector hoy. Hola, ¿está el inspector ahí? Hola. Ahí, mira cómo cambió la voz. Qué mágico que es. Y de alguna manera sí. Mucha gente me dice que tiene voz muy parecida. ¿A quién? A vos. Al inspector. Ya me perdí. No, hoy nos pareció interesante. Habrán visto ustedes, no sé si no lo vieron, si no se los contamos, en estos últimos días, sobre todo ayer o anteayer, un proyecto, una intención de modificar un nombre de la estación Carranza, de la línea D, cambiarlo y ponerle estación Miguel Abuelo. Si no lo vieron y pasan con el subte por allí, ya lo van a ver, porque de hecho el 15 de abril, es decir, anteayer, ya se modificó simbólicamente. Quiere decir esto que no oficialmente está el cambio de nombre, pero que sí ya se hizo la modificación simbólica. Algo muy similar a lo que había pasado con Entre Ríos, que se le puso Rodolfo Walsh, o me hacía acordar, Leo, también con Darío y Maxi en la estación Avellaneda. Sí. Digamos, no salió resoluciones oficiales, pero se le cambia el nombre con una intervención, digamos, artística, o por lo menos sindical artística. De todas formas, en este caso sí hay un proyecto de ley para cambiar el nombre, en los otros también, pero no tiene ni siquiera estado parlamentario. En el caso este sí hay un proyecto de ley en la legislatura porteña que lo presentó Delia Bisutti. Si se puede decir esto, mi legisladora favorita. ¿Se puede decir legisladora favorita? Sí, totalmente. Además sabe cantar muy bien la señora Delia Bisutti, la he escuchado alguna vez. Tenés que ser bastante ñoño para tener una legisladora favorita. Pero ahí es una cuestión de gusto. Son cosas que se le respeta solo al inspector. Exacto. Le hablo al inspector, no le hablo, Ale. No, obvio, si no me entendería. No, realmente es una legisladora que a mí me parece, me representa bastante, aunque no vivo en la ciudad de Buenos Aires. Integrante del bloque Nuevo Encuentro, presenta este proyecto entonces para modificar el nombre de Carranza a Miguel Abuelo. Ustedes saben, Miguel Abuelo, en clara y obvia referencia a líder de la banda Los Abuelos de la Nada, ese poeta y músico, ¿no? Miguel Ángel Peralta, es según su documento. Lo único que pudiste agregar de todo el especialista en música, no me quiero lo único que puede agregar es Miguel Ángel Peralta. Yo iba a contar que fue quizás una de las figuras de la vanguardia musical de los 80 en este país. Padre, entre otros, quizás de Cachorro López, de Andrés Calamaro. Gracias, Marcha. ¿Qué haríamos en este programa sin vos? Ay, chicos, por lo menos no se quedarían sin mí, pero aquí me tienen, gracias a Dios. Bueno, además de tener la marcha, tenemos ya una plaza que se llama Miguel Abuelo, y de ahí en parte viene como la justificación técnica de por qué también pasar el nombre a la estación. La plaza, si para que más o menos tenga referencia, en la zona de Palermo, está ubicada en Santa Fe y Dorrego, es una plazoleta, una plaza chiquitita, que ya se llama Miguel Abuelo. Ahora también buscan que la estación Carranza, que es la que viene después de Palermo, en la línea D, se llame también Miguel Abuelo. Nos pareció interesante entonces, de esta columna retrospectiva, hacer un poco de historia de quién era el señor Carranza y traer a colación el porqué del pedido de cambio. La iniciativa, que se presentó este 15 de abril, viene de hace bastante tiempo, pero coincide en tanto a presentación pública con el aniversario número 60 de un atentado muy importante que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, allí por 1953. 15 de abril de 1953. Entonces nos retrotraemos 6 décadas para atrás a la Plaza de Mayo. En ese momento se detonan dos bombas muy fuertes en la estación del subte A, mientras estaba hablando en ese momento Juan Domingo Perón, el presidente, pronunciaba un discurso desde el balcón de la Casa Rosada. Vamos a hacer un poco de historia del gobierno de Perón en ese momento. En 1953 había arrancado ya casi 8 años o 7 años atrás. El gobierno de Perón estaba atravesando una crisis política relativamente importante, en buena medida traccionada por el fallecimiento de Evita el año anterior, pero también con algunos problemas claves en la economía, como por ejemplo el desabastecimiento en alimentos. Lo traigo a colación porque es importante después para vincularlo con el discurso de Perón. El desabastecimiento en alimentos que habían propiciado buena parte de los empresarios para responder a los controles de precios, vaya coincidencia con Argentina actual. La CGT entonces llama a una movilización popular, ahí ya no hay más coincidencia, en la Plaza de Mayo para renovar el apoyo a Juan Perón. Se junta la CGT y dice, bueno, son muchos los intentos de desestabilización que... ¿Está bien dicho desestabilización? Sí, gracias. Perfecto. Que ellos estaban percibiendo, entonces hace una marcha popular ese 15 de abril en la Plaza de Mayo. En el momento que estalla la primera bomba, Perón estaba justamente diciendo lo siguiente. Dice, he repetido hasta el cansancio que en esta etapa de la economía argentina es indispensable que establezcamos un control de los precios, no solo por el gobierno y los inspectores, sino por cada uno de los que compran, que es el mejor inspector que defiende su bolsillo. Y para los comerciantes que quieren precios libres, he explicado hasta el cansancio que tal libertad de precios por el momento no puede ni va a establecerse. ¡Pumba! Estalla la primera bomba. Abajo de la línea A en la estación de Plaza de Mayo. ¡Púmbale! ¡Púmbale! Perón sigue con su discurso, sigue hablando, escucha la bomba, pero aún así sigue con el relato de lo que estaba contando y a los pocos minutos estalla la segunda bomba. Dice entonces Perón, haciendo ya alusión a las explosiones: compañeros, podrán tirarnos muchas bombas y hacer circular muchos rumores, pero lo que nos interesa a nosotros es que no se salgan con la suya. Y de esto yo les aseguro que no se saldrán con la suya. Ahí empieza, ahí da vuelta el discurso sobre la marcha y retoma una de sus palabras, creo que yo, por lo menos de los discursos que yo leí, el más virulento, el más fuerte, obviamente en el contexto de dos atentados que estaban sucediendo en ese momento. Es importante tener en cuenta que él no corta con el discurso, no corta en ningún momento con la oratoria, digamos, desde la Casa Rosada, sino que continúa. Y dice: es menester velar en cada puesto con el fusil al brazo. Dice fusil al brazo. Es menester que cada ciudadano se convierta en un observador minucioso y permanente, porque hoy la lucha es subrepticia. Subrepticia en tanto oculta, ¿no? Todo esto nos está demostrando que se trata de una guerra psicológica organizada y dirigida desde el exterior con agentes en lo interior. Recordemos que buena parte de la campaña que hace Perón en su segunda, para acceder a la segunda presidencia, es justamente contra la embajada de Estados Unidos, el famoso Bradeno Perón. Hay que buscar a esos agentes, los agentes externos, dice, y en lo interno, que se pueden encontrar si uno está atento, y donde se los encuentre, colgarlos en un árbol, dicen. Directamente. Hashtag directamente. Con referencia a los especuladores, ellos son elementos cooperantes en esta acción. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga, y repite, que colgarlos a todos. Otra vez, hashtag. Hashtag tranquilidad al palo. Sí, es uno de los discursos creo que más fuerte, pero incluso después de eso agrega: hasta ahora he empleado la persuasión y en adelante emplearé la represión. Y quiera Dios que las circunstancias no me lleven a tener que emplear las penas más terribles. Insisto con esto, es el contexto de dos atentados que estaban sucediendo en ese instante. Después de esto, después de que llama al pueblo a que sean ellos, digamos, los que estaban ahí, los manifestantes, los que empleen la acción de la fuerza pública, suceden esos famosos episodios de manifestantes o militantes del peronismo que van a incendiar locales del partido de la UCR y de la Unión Cívica Radical y del partido también socialista, que generalmente se conoce ese lado de la historia, no se trae a colación estos dos atentados fuertes. Ahora, ¿por qué van a quemar partidos de la UCR? El atentado este, estas dos bombas que fueron justamente hace 6 décadas, se cobró 6 o 7 muertos, nunca se definió del todo, y unos aproximadamente 100 heridos, un poco menos, unos 90 y pico de heridos, muchos de ellos graves, muchos de ellos mutilados. 3 de los fallecidos, de hecho, eran trabajadores del subterráneo, con lo cual ahí empezamos a cerrar un poco el círculo de por qué se decide cambiar el nombre. 3 de los que fallecen, 3 de esos 6 o 7 muertos, eran trabajadores del subterráneo, obviamente porque la bomba estalla adentro del subte, digamos, abajo de la Plaza de Mayo. Además, es un atentado dinamitero que tiene un carácter premonitorio para mí, por lo menos desde mi análisis, muy importante, porque es ahí mismo, 2 años más tarde, donde van a bombardear los aviones de la Fuerza Aérea intentando asesinar a Perón e iniciando el golpe de Estado que se va a concretar un par de meses después. Roque Carranza, ahora sí empezamos a hacer el vínculo directo, fue uno de los coordinadores del grupo que colocó la bomba y que la hizo estallar. Los otros 2 que participaron en este atentado eran los hermanos Alberto y Ernesto Lanusse. ¿Usted dirá, tendrá algo que ver con Lanusse? Sí, efectivamente. Eran familiares del general Agustín Lanusse, que 20, un poquito menos de 20 años después, van a llegar a la presidencia de la Argentina en un gobierno dictatorial. Ustedes saben que viene Onganía, un breve periodo de Livingston, y después asume Lanusse dentro de esa dictadura que se llamó, ellos la autoproclamaron, Revolución Argentina. Carranza y los hermanos Lanusse fueron presos y se declararon culpables. Permanecieron en la cárcel hasta que, con la amnistía de Perón, antes de ser derrocado en el 55, logran salir libres y después, amparados por la dictadura que va a voltear al peronismo, ellos mismos dirán que su declaración fue bajo tortura, lo cual nunca se comprobó, por un lado, nunca se logró comprobar que existió esa tortura para la declaración, y segundo, nunca se comprobó quién fue entonces el que hizo los atentados. Y de hecho, para el peronismo siempre fueron ellos, Carranza y los hermanos Lanusse. Ahora, usted me dirá, ¿por qué le ponen la estación de subte Roque Carranza o Carranza al nombre? ¿Cómo llega ese nombre a figurar en una estación de subte? Bueno, lo que pasa es que Carranza fue con el tiempo lavando su imagen, lavando, qué palabra de esta semana, ¿no? Lavando su imagen en buena medida por su participación en el gobierno de Illia. Illia lo nombra ahí con un cargo relativamente secundario, creo que es una subsecretaría. Y después se alía a Alfonsín, al grupo de Alfonsín, el grupo que prepara la candidatura presidencial. Y en cuanto Alfonsín llega a la presidencia en 1983, lo nombra ministro de Obras y Servicios Públicos. En cuanto asume, lo nombra ministro de Obras Públicas. En 1983, decíamos. Ese cargo lo va a ocupar hasta el 85, ya con una imagen obviamente mucho más pulcra, mucho más limpia, más separada que aquellos atentados del 55. Y justamente en esos dos años que tiene el cargo de ministro, logra Carranza extender la red de subterráneos, y es por eso que en su honor se nombra una estación con su apellido. Decíamos que la estación es la que viene después de Palermo. Claro, hasta entonces la línea D llegaba hasta Palermo, y con esta extensión surgen a partir de ahí todas las estaciones que van a llegar hasta Congreso de Tucumán. Es por eso que la primera estación que viene después de Palermo se pone el nombre de Roque Carranza. Ustedes, si se toma el Mitre, también sabrán que la estación que está ahí en Palermo también lleva el nombre de Carranza. Después a Carranza lo mueven, lo pasan al Ministerio de Defensa, porque había fallecido hasta entonces ministro de Defensa, que era Raúl Borrás. Entonces del 85 en adelante él pasa a ser ministro de Defensa, y en el 86, el 8 de febrero del 86 para ser preciso, muere Roque Carranza de un ataque cardíaco cuando estaba nadando, estaba en una pileta nadando. En realidad él no llegó a ver que el subte llevaba su nombre. Lo cierto es que recién en el 87 se inaugura la extensión concreta de la línea D, aunque las obras habían empezado durante su paso por el ministerio. Y entonces esta primera estación del tramo, como habíamos dicho, se bautiza con su nombre. Iba a llevar otro nombre la estación, eso también está bueno recordarlo. La estación que hoy se llama Carranza, que están buscando ponerle el nombre de Miguel Abuelo, iba a llamarse General Manuel Savio. Ustedes saben, y si no se los comentamos, Savio fue uno de los generales que mayor impulso dio a la industria, a la siderurgia en la Argentina. De hecho, muchos lo consideran como el padre de la siderurgia o de la industria nacional, junto por ejemplo con Mosconi, y de esa talla, digamos. Y le iban a poner el nombre de Savio, y bueno, con la muerte de Carranza se decide poner este nombre justamente para recordarlo por su extensión de la línea de subterráneo. Obviamente es hiper polémico el proyecto. Seguramente salga aprobado, o por lo menos hasta ahora todo indica que se va a aprobar. Es polémico, sobre todo porque si Carranza estuvo vinculado con el atentado, más allá de que es una persona vinculada con un atentado, valga la super redundancia, en ese atentado se cobran la vida de 3 trabajadores del subte, con lo cual es lógico y concreto que los trabajadores del subte, de hecho el proyecto sale de ellos, busquen modificar el nombre de quien en algún momento por lo menos estuvo preso por ese atentado. Así que ustedes saben ya que si se toma la línea D, aquella que está ahí en el borde del tramado de subterráneos, y pasa en la estación Palermo, la que le sigue, a partir de ahora pasa a ser Miguel Abuelo. Qué bien el inspector, que nuevamente se va, esta vez mucho más lento. Adiós, más inspector. Rápido se fue. Interesantísimo, y qué bueno que recuperemos los espacios públicos y los resignifiquemos. Ayer alguien decía en Twitter, con respecto al cambio de nombre, que también sería bueno que, más que cambiar nombres, aunque en este caso justamente es muy polémico, era polémico ya el nombre, y vale la pena cambiarlo, sería lindo también que haya nombres nuevos, porque hay estaciones nuevas. También, totalmente de acuerdo. No, sería la idea, sería que ojalá que haya plebiscitos para que se pongan un montón de nombres y que haya muchas más estaciones que tenemos ahora. Bueno, hay un proyecto para extender hasta la Villa 31, la que ahora se está haciendo por Paseo Colón, y habían dicho que la estación esta que está más cercana a la 31 va a llamarse Mujica. A mí me dio mucha bronca cuando a la H le pusieron, por ejemplo, Humberto Primo. ¿Quién era Humberto estación? Primo? ¿Sabes que yo nunca supe quién era Humberto Primo? Un príncipe de Italia, si no me equivoco. Sí. Mira vos. ¿No? Me parece que sí. Mira vos, qué loco. De fines del siglo XIX, porque me acuerdo una tapa de Caras y Caretas en alusión a él. Qué buena careta, memoria. Qué careta. Qué careta la tapa. Bueno, mientras tanto. Sí, estoy de acuerdo con eso que dijiste. Perdón, te diga, saliendo un poco de la temática del inspector. Salgamos, por favor. La cámara. Oculta. No, la cámara, lo no me sale... Comercial, civil, penal, algo sí, así. Sí, exactamente. Contencioso administrativo. Estaba pensando en eso. Contencioso administrativo, exactamente. Cámara Federal Civil y Comercial dictó la Sala 1, perdón, inconstitucional los artículos 45 y 41 de la Ley de Medios, sí. Y declaró constitucional aparentemente la 161. O sea que lo que hacen es obligan a desinvertir, pero sin plazo. ¿Sí? O sea que lo mismo. Posta. Que nada. Sí. Quería decírtelo porque yo sabía que estaba el inspector, te toma y sabía que te ibas a indignar. Te lo quería decir. Principalmente sí, a vos. Si hay un oyente que le interesa, mucho mejor. Me indigna. Y me indigna la gente que se indigna con esto del cambio en la justicia y la reforma. Me indigna sobremanera que después de tantos años, la ley que salió en septiembre o octubre, si no me equivoco, de 2009, la Ley de Medios, la 26.522, todavía no podemos aplicarla porque hay juez tras juez que la detiene, que la para y que siguen sacando estas cautelares vergonzosas. Así que cuando alguien viene y me dice, no, pero ahora que las cautelares, que no sé qué, me hagan decirle, por favor, lee la ley, lee el proyecto antes, porque no dice eso, no dice nada de lo que está diciendo Clarín, sino que justamente Clarín se está intentando defender y buscar jueces aliados para hacer lo que hacen con esto, que es detener la aplicación de una ley votada por amplia, muy amplia mayoría. Yo sabía que iba a tirarte un centro a Brasil. Me da mucha bronca acá en eso, sí. Ibas a mover un montón y vas a seguir para adelante hasta chocar con una pared que se llama Grupo Clarín. Yo quiero escuchar después esto punk. Quiero saltar, gritar y romper paredes. Y tengo un punk que te va a gustar a vos. Epa. Pero que más que a vos, te va a gustar a vos, Marcia Caldarelli. Y que más que a vos, le va a gustar a nuestros amigos en el País Vasco, que nos están escuchando a la distancia. A la distancia, de un saludo. Contaron la historia de este muchachito y de esta banda. Vamos a escuchar linda. El tema Sarri Sarri, bonito tema de fiestas que se escucha en los pueblos allá en Euskal Herria, cerca del monte. El tema es de la banda Cortatu, desde el año 1985, y es un homenaje a uno de los poetas, ensayistas y creadores vascos más leídos y respetados. Él es Joseba Sarrionandia, perdón por mi pronunciación, y a los 18 años él era miembro de ETA y participó de un secuestro, lo detuvieron, estuvo preso un tiempo, pero el día de San Fermín de 1985, mientras se festejaba en la cárcel de Martutene, estaba cantando el cantante Imanol, este muchacho Joseba junto a Iñaki y Picabea se escondieron en los bafles de la banda y se escaparon. Grosísimo. Las más grosas de la historia. Tremendo. Y es una de las historias urbanas que más se cuentan de boca en boca. Y esos días después del escape, que coincidía con las fiestas grandes de San Fermín y las fiestas de los pueblos, la gente brindaba con champagne, festejaba y hablaba de estos dos muchachos. De eso es lo que habla la canción. Y el escritor sigue escribiendo desde la clandestinidad. Es más, en el 2011 ganó un premio bastante grande, que es el premio Euskadi Ensayo, por su obra Somos Moros en la Niebla, que se les diría en euskera, pero es muy complicado. Y la verdad es un tema bonito para bailar, tiene una coreografía en la que la gente simula correr mientras está bailando. Así que sí. Ideal para el ritmo de ska que acompaña esta bonita pieza, historia que nos ha contado Marcia Caldarelli, y ahí vamos a escuchar un poquito a Cortatu. Generalean. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. sarri, sarri, sarri, sarri, viva tu. E sarri, sarri, sarri, sarri, viva Loas. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, accalerà. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, Cristo marcia la vita. Estás en Cíclope Radio. Apenas un minuto nos separan de las 18 horas en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Continúa siendo una tarde muy bonita de 22 grados 2 y la humedad apenas subió un 1% porque estamos en el 61%. Nosotros estamos en vivo hasta las 19 aquí por Cíclope Radio, haciendo Primero por Escalera, en medio de muchas novedades, en medio de muchos delirios cósmicos, aparece el señor Leo Ross. Como un delirio más, casi te diría yo, mientras... Son las 6 de la tarde en todo el aire. Tenía ganas de decirlo de esta manera. Vamos a meternos en el balcón, ¿les parece? Salimos al balcón, sacamos los parlantes, rockeamos un rato. Dale, gas, subí el volumen. Les mostramos un poco de lo que está sonando aquí, allá y en todas partes, haciendo referencia a Miguel Abuelo. Bien cantaba sí. Él también, una canción similar a esa. Bien. Arrancamos con la banda argentina, ¿les parece? Con la banda local. Estamos con De Hojas Secas. Es un grupo que es bastante conocido, no es absolutamente desconocido para el que anda buceando en la noche porteña, y más si es en la noche de La Plata. Es un cuarteto de Junín, muy, muy cerca ahí de La Plata, o relativamente cerca, estudian ahí. La sede de la banda está en La Plata. Y son parte del sello Laptra, que es... el sello que tiene lo más selecto de lo que es el indie platense. 107 Faunos, El Mató a un Policía Motorizado, Con Eco y Yaman y los Hombres en Llamas, que son algunos de las naves insignias del sello, por decirlo de alguna manera. Esta banda de Hojas Secas arrancó en 2007. El sonido es más bien un rock clásico. Tiene algo de garage, tiene algo de new wave, algo de punky también. Tienen un disco que es del 2009 que se llama Ya no importaba qué dirán en el barrio. Epa, un nombre larguísimo. Esa es actitud. Exactamente. Y un EP que sacaron en 2011 que se llama Báilalo. Salió, si digo bien, en 2011. Algunas apostillas de esta banda que tanto disfruta Alejandro Jufrida cuando le digo apostilla. La banda la forman los hermanos Lucas y Franco Jaubet. ¿Sí? Los hermanos criaban... Son creadores de gallinas y aves de corral en la casa de la abuela en La Plata. Era un dato de color. Dato de color tremendo. En su Junín natal criaban gallinas. Gente de barrio, de campo, cortaban las gallinas con las manos. El cogote, le partían el cogote. ¡Tra! Bueno, Lucas, el hermano mayor, de alguna manera entró a estudiar en la Facultad de Bellas Artes. Pasó a ese nuevo campo. Está estudiando en Bellas Artes. Y él conoció a Lucho, el baterista. Varios cambios de formación, es algo típico en el rock argentino. Consolidaron esta formación ya con Franco, el hermano de Lucas, en bajo, y Santiago, un vecino, quien conoció en el ascensor del departamento en el que viven. Solo pueden salir cosas buenas de esos encuentros fortuitos. Absolutamente. Y eso que salió bueno es de hojas secas. Y vos decís, ¿por qué le pusieron de hojas secas? ¿Por qué le pusieron de hojas secas? ¿Aman el otoño? Bueno, Lucas, en una, de alguna manera, exactamente, Lucas tuvo un sueño un poco loco en algún tipo de estado y después lo cuenta de alguna manera y dice, hojas secas es como Rolling Stones. Epa, ¿sí? No se comparan con nada. No se comparan. En vez de piedras rodantes que ruedan sin rumbo fijo, nosotros somos hojas secas que volamos y no sabemos bien dónde vamos a caer. Ah, y el amor. En este plan que me he plantado, justamente plantado, de reproducir pedacitos de gacetilla que a mí me hacen un poco de ruido. Toca mucho. En el primer año que de banda hicieron 20 shows, algo de lo que me encanta hablar, es fundamental para una banda que empieza a tocar, tocar mucho. Tienen que tocar, las bandas tienen que tocar, foguearse. Hacerse conocido, la mejor manera de hacerse conocer es tocando, ¿sí? Y esta es la prueba, esta banda en el primer año hicieron 20 shows, es un montón. Y ahora se presentan, por ejemplo, el 26 de abril en La Trastienda, en La Plata, que es el boliche. Sí. Muy bien, creo que como en plan de festival. Así que bueno, busquen que seguro que los van a encontrar rockeando en algún bolichito acá de Capital o en La Plata mismo. Si les parece, vamos a escuchar del EP Báilalo, o Báilalo, como quieren decirle, este segundo trabajo de Hojas Secas, vamos a escuchar La Vida que te embrolla, que suena de alguna manera así. We'll be right back. Volvemos al aire de Primero por Escalera, acá por Cíclope Radio. Me encanta que al final de los temas las bandas hablen, como pasó recién. Hace poco escuchábamos del disco Pasto de Babasónicos el tema Margaritas. Margaritas, ¿no? Donde recitan al final todos los que colaboraron en la grabación del primer disco Pasto y mencionan al Drag Dealer. Espectacular. Sí, esta gente no sé bien qué decía, pero decían cosas que seguramente estaban muy interesantes y que está muy bueno. A mí me gusta mucho, en serio, que hablen mucho, sobre todo de esta manera, como recitando, así como que se están yendo y te van dejando algo más que la música. Exactamente. Así que así pasó de Hojas Secas por el aire de Primero por Escalera. Y desde La Plata, desde Junín, desde las gallinas que se crían en corrales, nos vamos directamente en un vuelo directo. ¿A dónde? A Londres, Inglaterra, Reino Unido. Llegamos para el funeral de Margaret, ¿no? Che, hablemos del funeral de Margaret. Las fiestas punks ¿cómo que armaron? Ser? ¿Cómo puede ser? ¿Hace cuánto murió esta mujer? Entonces la tuvieron un montón de tiempo en un refrigerador. Realmente lo digo. Qué rara es la gente en el mundo. Sí. Qué raro. Se cuestionaba lo de Chávez, que habían sido tantos días, que qué sé yo. Un tipo que era presidente, que era amado por la mitad, por lo menos, de su pueblo, según las últimas elecciones. Seguramente claramente más, pero bueno. Más. Y nos realmente, ¿cuánto tiempo tuvieron a la Margui? Y a más la de una semanita, me parece. Más de una semana, sí, che. Porque si no recuerdo mal, la semana pasada, cuando estábamos al aire, hicimos mención a las celebraciones que iban a hacer en Brixton. Exacto, sí. Para mí, que tanto no la quieren, entonces. No, para nada. Para mí es más. La deja pudrirse como ahí. Para mí que se creyeron que era de hierro. Cuac. Es buena ella, ¿eh? Puede ser que sea por eso. Bueno, yo creo que de alguna manera se relaciona el nombre de esta banda con esta cosa, ¿no? Se llama To Kill a King, como matar al rey. Y vamos. De alguna manera, no era reina, gracias a Dios. Si no hubiera sido, que quizás mucho peor. Pero bueno, está bien muerta. Es un quinteto de... Bueno, te lanzamos. Hashtag directamente. Es un quinteto de folk pop rock británico, To Kill a King. Se formó en Londres, decía, en 2009. Ellos son Ralph... Me metí solito en esta. Ralph Pellimontar. Gran apellido. Hermoso apellido. Beautiful. En voces y guitarra acústica, Josh Platman, el bajista, John Wilby en batería. Qué nombrecito pegó, ¿no? Ian Dudfield en la guitarra eléctrica. Como verán, hay una guitarra eléctrica y hay una guitarra acústica, como buena banda de folk que se aprecie de tal. Y Ben Jackson en sintetizadores y teclados, ¿sí? Acaban de sacar su disco debut que se llama Cannibals with Cutlery, que vendría a ser como caníbal con cuchillería o con utensilios. Con vajilla. Con vajilla. Tenían dos EP que tuvieron una gran repercusión. Y bueno, el nombre decía, sale de la película, que se llama así, To Kill a King, sobre la guerra civil inglesa, protagonizada por Tim Roth y Rupert Everett. Qué lindo Rupert Everett. Sí, y tenía que hacer el comentario, perdón. El amigo Tim Roth, que es el de Lie to Me, que es un capo total. Genio. Que además, hay que decir, Tim Roth, para quien no lo sabe, es el protagonista de la tapa del anteúltimo disco de Manic Street Preachers. Hay una foto de él sacándose Postcard from a Young Man. Es él sacándose una autofoto, una foto que encontraron y que dijo, tomá. Pintaba para la tapa del disco. Y pintó para la tapa del disco. Y ahí entró a la tapa del disco. Tienen unos videos muy buenos. Siempre hay gente con la cara pintada en sus videos. Y bueno, nada, te voy a decir, si te gusta Mumford & Sons, Love The Total. National, seguro que te van a encantar esta banda. The National está por sacar nuevo disco. Ah, mira, vamos a ver si lo conseguimos un poquito antes y lo ponemos acá antes que salga. Y vamos a escuchar del disco To Kill a King, de la banda To Kill a King, el tema Wolves. Ahí van los londinenses, mientras llegó a nuestro living nuestra amada, querida, adorada, apreciada, admirada Clara Sirven, que se va a sentar en esta silla en instantes a hablarnos de series y de televisión y de todas las cosas que nos quiere contar. Así que mientras tanto escuchamos a Wolves. Cuando quiera, maestro. Sí, ahí lo pongo. Ahí va. Before a fall, tangled in the darkness, you're just singing in a bar. Oh, just singing in a bar. Pride will keep you warm. Wear it like an overcoat, you're safe from harm, oh, so safe from harm. Wolves will keep you warm if you convince yourself. Take it like a man. Arm yourself with apathy. They'll understand, you know they'll understand. You could take it all. Dress yourself in parody. You'll look the part, at least you'll look the part. Keep you warm if you convince yourself you want. And the wolves will keep you warm if you convince yourself. Volvemos al aire de Ciclope Radio. Aquí estamos de nuevo, muchachos. No sé si están escuchando de fondo lo que suena. Es el señor Josh Homme con Mark Lanegan, cantante y guitarrista de Queens of Stone Age, que estuvo la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo bien, en el Pepsi Music, que estuvieron tocando acá. Después se fueron a Lollapalooza en Chile. Y estos... Creo que la anterior. 2 de abril. Un chico, estoy muy perdido en el tiempo. 2 de abril, muy. Sí. El tiempo pasa. Vamos poniendo tecnos. Tecnos totalmente. Y lo que hicieron Josh Homme y Mark Lanegan en esta oportunidad fue hacer la nueva cortina del programa que estrena Anthony Bourdain esta semana en CNN, que es una de las cositas que vamos a estar hablando en unos minutos, en un ratito, con nuestra niña serie Clara Sirven. Pero antes de adentrarnos en la tele, los voy a llevar al baño, jóvenes. Síganme a maquillarnos, tengo que acomodar el flequillo porque hay mucha humedad. Y nos quedan unos pocos días del Bafisi. El Bafisi está terminando este domingo. Hubo muchísimas funciones agotadas, ciclos que se llenaron de gente. El Centro Cultural Recoleta, que es el nuevo punto de encuentro del festival, es un desfile de hipsters, de estudiantes de cine, niño con anteojo, mucho niño con suéter. Anteojo a pleno, sí. El otro día fui al cine y fui al Bafisi, y de 10, 8 con anteojos. 8 generativos, tremendo. Sí. Ah, 80%. Qué lindo. Bueno, nosotros estaríamos más o menos. Yo me sentía en mi salsa. Es más, porque Clara, que íbamos chocando anteojos. Usa anteojos también. Buenas tardes, sí, uso anteojos. Ante todo, buenas tardes. ¿Cómo les va, amigos? Todo bien, todo bien. Todo bien, por suerte, muchachos. Y Clara acá me apunta que también la sala Cosmos fue sede del Bafisi, que estuvo. Casi todas las funciones estaban agotadas. Yo intenté ir, pero la verdad me mareó muchísimo la horda de niños, estudiantes. Yo fui a ver unos cortos británicos que me parecían. Justo tuve la suerte que eran para mí malos, digamos. Quizás para un estudiante de cine eran geniales. A mí no me gustaron, no me divirtieron. Era una serie de cortos que duró una hora y fue medio una patada en el hígado. ¿De qué iban los cortos? No sé bien decirte justamente, y eso es lo que tiene de malo, que no tenía mucho sentido. Yo quiero que les cuentes a las chicas y sí, sobre todo a la audiencia, de qué manera te fuiste de la sala en la que fuiste a ver esas cortas. Claro, porque yo entré interesado porque iba encima a estar el director británico acá respondiendo preguntas. Y digo, ah, mirá qué piola, qué muy bueno. Muy interesante. Claro, preguntémosle. Y me levanté y me fui mirándolo a los ojos para demostrarle mi bronca, mi enojo, mi ira por sus cortos. Eso no se hace. Me dio mucha bronca. Eso no se hace. 20 mangos y dije, no puede ser, esto es terrible. Prefería comer garrapiñadas en la plaza. Eso puede ser, pero atentis, muchachos. Tengo actividades gratis para el Bafisi. Si ustedes no quieren pagar, siempre soy la gasolera de equipo. Y este hace años. Años, muchísimos. Así puedo salir tanto, muchachos. Hay que saber ahorrar y escatimar. Este año el Bafisi, de nuevo, como hicieron el año pasado, utilizaron el anfiteatro del Parque Centenario para hacer proyecciones de películas. Primero fueron las de Bafisito para niños. Y este viernes, sábado y domingo quedan más películas para que todos podamos disfrutar. Se va a volver a proyectar la película Anina, que es un corto uruguayo que además está en competencia en la sección internacional. Mirá qué interesante eso. Ojalá que vuelvan a... Perdóname que te interrumpí. ¿Sí? Ojalá que vuelvan a proyectar la de Anna Arendt, que la quería ver y estaba agotada. No sé si la siguen dando. Vas a tener que entrar a la página del festival. Llámamelo a Panoso. ¿Sabes qué, Panoso? Poneme a Anna Arendt. Le mando un mensajito. Panoso estaba agitando hace un rato para que las hordas de fans de Harun Faroqui fueran el viernes a ver una película que dan en el Recoleta, así que en ese caso debe haber entradas. Bien. Pero bueno, les estaba diciendo despacio en el Anfiteatro Parque Centenario. El 20 de abril dan esta película uruguaya Anina a las 19:30. También el 20 de abril, en la función más tarde, a las 22, dan Hijacking, que es una película dinamarquesa sobre el secuestro de un barco pesquero y cómo los cocineros se alían con los piratas para tratar de sortear la situación. Y el 21 de abril a las 20 horas dan Shut Up and Play the Hits, que es el documental sobre el LCD Sound System, que lo habíamos también recomendado la semana pasada. Y para los padres que tienen niños pequeños, como nuestra querida Clara Sirven, hay actividades en el cuarto piso del Village Recoleta, va a haber talleres en el espacio Bafisito, hay una biblioteca entretenida con algunas cosillas para ver. Y quizás el plato fuerte del fin de semana como cierre del Bafisi es el homenaje a Virus, que se va a hacer este viernes desde las 19 en Avenida Libertador 1500. Esto es enfrente de donde está la Flor de Libertador. Se va a proyectar la película Imágenes Paganas, que versa sobre la figura de Federico Moura y su rol como estirpe y como, no como estirpe, como encarnación de la vanguardia musical de los 80 en nuestro país. La película es del director Cucho Constantino. Y después de la proyección de la película se van a poner unas 2000 sillas para que los que lleguen primero se puedan sentar, y si no, en el pastito, muchachos, hay lugar para todos. Después va a subir Virus con su nueva formación, porque recordemos que Federico Moura murió en el 88, ese año trágico en el que murieron. Sí, hace como un montón. 30 años, ¿no? Estamos hablando de una nueva formación. Recordémosle al público. Pero sí, es de rescatar, no sé si ahora es el baterista Lulo Isod, ¿no? Me mataste con esa pregunta. Pero que estaba tocando con Ciro de los Piojos. Puede ser. Fue baterista durante un tiempo de Virus. Seguramente está renovada la formación. Además, los Moura, digamos, sostuvieron el legado de su hermano con bastante altura. Y ya en los últimos años, digo, sin sacar discos nuevos. Pero de alguna manera aunándose con bandas nuevas, como ese caso de Miranda. O sí, hicieron el año pasado un disco con Ale Sergi, y la verdad es que, retomando los temas viejos, siguen manteniendo vivo, como decías, el legado de Federico, que era como fue una bocanada de aire nuevo, encarnó la New Wave argentina, si se quiere, esa versión que había después de The Cure, después del Paracultural y demás. Y justo les decía que el año que murió Moura fue el año que también murió Luca, y en el que murió Miguel Abuelo, que Miguel Abuelo es el centro del documental previo de Constantino. Claro. Se llamaba Buen Día a Día. Buen Día a Día. Correcto, Buen Día a Día. Y ahí tenía el dato Clara Sirven también. Genial, Clara Sirven. Y si quieren ir a ver el show homenaje, también seguramente se crucen a Vicentico arriba del escenario, a Cachorro López, que supo ser músico. Repetime el lugar, lindo entonces. Esto de Vicentico cantando, qué podría cantar. Guadu, guadu, guadu, guadu. Vicentico puede cantar lo que quiera. Sí, claramente. Sí, Vicentico. ¿Pero qué tema de Virus te parece que tendría que cantar? ¿Qué hago en Manila? ¿Qué hago en Manila? ¿Qué hago en Manila? Ah, es verdad. Esa no, sin disfraz. Tremendo. Tremendo. Y que baile. Y que gran baile idea. Con su baile de Me Enamoré. ¿Qué decíamos? Que me repitas, por favor, lugar y día, horario. Es el viernes 19, a las 19 horas pasan la película, después es el show homenaje. 20:30. Esto va a ser en Avenida Libertador al 1500, es la plaza que está frente a la flor, Florisis, no me acuerdo nunca cómo se llama esa flor de la metal. La flor más bella. Que se abre y cierra. Es muy la flor que no anda. La flor, sí. Epa, no anda. ¿Qué dato? A ver, desde Estudios Centrales. Hace meses, claro. Esa flor no se abre del todo y no se cierra del todo. Oh. No tenía ese dato. Polémico. Sí. Claro, uno siempre pasa por ahí y dice, bueno, ahora justo ahora está de tal forma. Pero no llega a abrirse del todo. ¿Y vos cómo averiguaste? ¿Fuiste y pasaste un día entero? 24 horas. No, yo fuentes anónimas, no las puedo decir al aire. Flores, ¿sabes? Anónimas. Bueno, perdóname si te incomodé. Esta investigación, chicos. Esto termina el domingo, ya saben dónde, ¿no? Esto sí. De no hablen. No. Altas fuentes del gobierno me dijeron que no puedo decir quiénes son. ¿No? Ah, no, directamente. Perfecto. Altas fuentes del Ministerio de... ¿Qué Ministerio? No sé. Bueno, ¿qué más tenemos? Después, jóvenes, estábamos hablando de domingo. ¿Qué pasa el domingo? Perdón, ¿qué pasa el lunes 22 de abril? Es el Día de la Tierra. Ah. El Día de la Tierra. El día preferido de Ale Jufrida. No, ¿verdad o mentira? Mentira. Qué malo, Ale. Esa chomba. Pero un día antes. Esa chomba, está me bien perdía. La chomba, está bien la chomba. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, qué grande marcha. Bueno, que tengo una aliada en la mesa. Ancho. Tengo una aliada en la mesa. Bueno, se volvió a balancear. ¿Cómo te bardeó la chomba? Me pareció terrible, me pareció. Te la chomba justo. Muy feo, ¿por qué? Chicos. Porque yo le dije que no era mi día preferido. Oh, qué malo que sos. Bueno, entonces no estás invitado al picnic que se va a hacer en el Conex el domingo 21. Me hago uno en la flor de Palermo. Me armo uno. Me armo uno que no es Palermo tampoco. Para festejar el día. La Recoleta, arriba. Les cuento un poquito de qué va, lo que tienen preparado los chicos del Conex para este domingo. Les recuerdo el Conex, la dirección es Sarmiento 3131. Las entradas están 40 pesitos, estos picnics medio caros. Pero bueno. ¿Va para la tierra? Perdón, fue injusto plenamente. Bueno, va a haber un show central que va a estar a cargo del grupo Nación Ekeko, que es de Diego Pérez, uno de los chicos que hace Tonolec. No sé si alguna vez vieron Tonolec. Insoportable. Ah, ahí me... Bueno, lo insoportable de Tonolec quizás es la voz de la chica. No sean injustos, a mí me encanta Tonolec. Pero la pucha, me voy a sacar la chomba directamente. Forzando el final del programa. Me voy a sacar la chomba directamente. Yo tenía que haberte dicho que no podés hablar mal de Tonolec. Pero eso me lo tenés que avisar antes del programa. Pero no sabía que ibas a hablar mal. Me gusta mucho Tonolec. A mí me dieron mucho. Una lista igual de permitidos cuando entré, ¿eh? A mí eso no me pasó. Sí, estás acomodada con alguien, me parece. Me dieron una lista. Estás bueno, entongada. Ya tenemos entonces para el próximo programa. Hacemos enroque ahí. Dale. Y Clara. Perfecto. Enroque Carranza. Y, sí. Entonces, el joven Diego Pérez tiene unas composiciones que van a vibrar en consonancia con la tierra. Va a estar acompañado además por la banda de Sicuris, que son unas cañas urbanas que interpretan distintas melodías a cargo de Nuria Martínez. Y después, Nuria, que también es parte de Tonolec. Y que si alguno tuvo la oportunidad de ir alguna vez al norte, las bandas de Sicuris son las que suben y bajan del cerro en febrero para festejar, por ejemplo, el Día del Comadre o Compadre, que lo hemos charlado aquí. Te digo, ¿ves que te digo que sabe de la tierra, bueno, este hombre? Perdón, me confundí, chicos. No lo quise hacer a propósito, vale. Perdóname. Me saco la chomba, directamente. No, dejate. Como el gran castigo. No. Es el castigo de la tarde. Es un espectáculo dantesco. Y vamos a hablar ahora de Granadas, que estábamos hablando hace un ratito. Granadas. ¿Me perdonás un segundo? Sí. ¿Granadas tiene que ver con el Conex? Sí, porque están los chicos de Bien, los articultores. Seguí con las granadas. Los chicos de articultores van a estar haciendo bombas de semillas con la metodología que usan en la guerrilla Huerta, que son un grupo de artistas y defensores de la cultura libre, que promueven la intervención urbana y el libre acceso a los alimentos a través de una técnica que se creó en Japón y que la están repitiendo acá, que consiste en reforestar grandes áreas en poco tiempo. ¿Qué? ¿Preparan las bombas de Sevilla? Sí. A vos te hablo, dale. ¿Las granadas? Sí. Y las arrojan en baldíos o en monumentos. Mira que vos, tienen tierrita. Lo que yo te decía hoy a la tarde, que me parece todavía lo creo, es que las otras granadas siguen siendo más efectivas. Polémico. Qué fuerte. Clara, ¿qué opina de toda esta situación de las bombas de semilla? Clara, que sacó una hoja para ver si puede o no puede opinar. Opine libremente. Clara quiere cambiar de tema, de algo que ella sepa, porque esto no le va. Pero vos del Conex sabés mucho. Yo del Conex sé bastante. Sí, un master. Yo le iba a avisar a Ale que recién se hizo el cancherito, va para la tierra. La única aliada que tenía. En el Conex el domingo pasado estaban juntando donaciones para los... También en la Plaza de Mayo y uno no... ¿Para los quiénes? Para los que se inundaron en la Plata. Damnificados de las inundaciones de la Plata. Y viste a Onda Vaga, ¿no? Vi a Onda Vaga, sí. Me dijeron que hubo pogo. Va, te leí a vos diciendo que había pogo. Sí, hay pogo. Por lo general hay pogo en Onda Vaga, pero siempre son chicas. Así que no sé si cuenta. Claro, no cuenta. Para mí que hay mucho pogo. Es un pogo que no duele. Entonces no sé si califica suave. Como pogo real. No, es como era el pogo en algún tipo de Babasónicos, que era como perfumado. No, olía a nenita. Pero el pogo de Babasónicos no me parece que sea como el de Onda Vaga. No. En un punto similar. Yo creo que el pogo de Babasónicos se acepta y el de Onda Vaga es más para disfrazarse de que me gusta. Un poco. Me gusta que el señor Leo Ross está empezando a sentir ofendido como yo, así que ya estoy teniendo una lado ofendido. Pero la pucha, yo ofendido estoy buscando aliados porque... y no encuentro en ningún lado. Por lo de Babasónicos y el poco. Pero si estamos diciendo, estamos yo dije. Todo menos ¿saben vos? Qué? Me tiro para atrás en la silla, sigan ustedes. El poco de Babasónicos era. En mi época, no sé ahora la verdad cómo será, era un poco válido. Era un poco. Exactamente. Estarías medio golpeado. Leo toma vino de minita. Bueno, ¿Leo toma vino? Perdón, toma vino blanco. Entré a bardear porque me tengo que defender. Yo una vez lo invité a Leo con su mujer a comer a mi casa y trajeron uvita clérico, uvita. Exactamente. Exactamente. Ese es el tipo de vida. Yo consumo con mi mujer. Qué lindo. De alguna manera no, pero a mí, por ejemplo, la cerveza sí me gusta. En casa no gusta tanto la cerveza. Pero volvamos al vino, volvamos a la tierra. Volvamos a la tierra. Me queda una cosita más. Que quizás esto todos lo podemos compartir, chicos. Va a haber picnic el domingo también en el Conex. Ahí... podemos celebrar la paz, fumarnos una cosita que nos lleve a admirar un poquito más la Pachamama, esta época de cosecha tan linda que estamos pasando. Hashtag directamente. Hashtag sí, directamente. Época de cosecha, chicos. Así que ya saben, el domingo en el Conex nos esperamos en 40 pesitos. A celebrar el Día de la Tierra. Y después... ¿La hora? Discúlpame, ¿el horario? La hora, perdón, me olvidé, a las 5 de la tarde. Okay. Te caga pedo. Sí. Se sentó acá con una autoridad plena. No, para mí tiene que ir directo a la cabecera. No, jamás. Por eso la queremos aclarar en esta mesa. ¿Por cómo caga pedo? Es born to be wild. Madre peronista. Tremendo. Madre peronista. Claro. Tremendo. Si quieren, antes de ir a un temita, les tiro el punteo musical que tenemos para esta agenda de fin de semana. Hoy... Ahora, nomás, en un rato, Francisco Bochatón va a seguir presentando La Vuelta Entera, que es su último disco, en Ultra, en San Martín 678. Están a tiempo de mandar mails para pedir entradas con descuento a bochatón@ultrapop.com.ar. Presenta el disco, pero hace los temas clásicos que viene haciendo hace años este muchacho platense. Y después los invito a ir a Temperley el sábado. Vamos todos al sur. Después, aparentemente, tengo lugar donde dormir porque los dos agitaron. A las 23:30 van a estar Flopa y Minimal. Qué bien. Siguiendo su tour de La Piedra en el Aire, ese bonito disco que hicieron con la producción de todos sus queridos seguidores. Además, van a estar tocando con otra gente, con los chicos de Un Tenu Caos y los Phantoms. La fiesta es las fiestas surferrosas. Esto es en Avenida Mix. 1066, es hermoso lugar. Puedo hacer una pequeña corrección, obvio. Perdón, esto es feo, pero la avenida es Mex. Ay, siempre dije Mix. Lugareño. Claro. Para mí, que vengo desde Voto, es Mix. Para mí, yo que nací para mí es Mix. Sur, también toda la vida le dije Mix. Mix, bueno, ¿qué había en Mix y Garibaldi? Yo que nací es en ahí, zona es sur, en Petecos. Digo que Petecos. ¿Cómo se llama? Petecos. Petecos. Ahí estamos. ¿Qué hace? Mix y Garibaldi. Ahí sí iba. Se iba con el 112. Mirá. Claro, se iba con el 112 y había que caminar después 200.050 cuadras. ¿El 112? Uf. Y me dejaba lejísimo, sí. Nunca en la vida escuché 112. Dejaba en Pompeya y venía caminando de Pompeya. Yo me acuerdo, noche de invierno, mucho frío venía caminar. De 11 venía directamente. Claro, el Parque Centenario. Claro. No sé, chicos, me acuerdo pocas pero cosas. Poner el 165 te hubiese ayudado un poquito más. ¿Puedo decir algo del sábado en Temperley? Pero claro. Porque, pero no era planeado, pero como si terminan ahí y están muy manija, toca a mi amigo León Rodani en la zona. No me acuerdo, es en Temperley, no me acuerdo el lugar, pero si lo buscamos... Para después del la tema musical, o vamos antes, a no sabría decirte a qué hora es, pero lo consultamos. Que seguramente dentro de muy poco tiempo lo tengamos aquí en... ¿A León? A León. Por supuesto, León siempre. Con su guitarra. Tengo la dirección, muchachos. Ahí está. Qué grosa. Y tocan varios, ¿eh? Está León y un par más. Hipólito Yrigoyen, la numeración es increíble, 10.139. Un poco sur que tenés, Marce Catarelli. Me sorprendió la mucho. Numeración es increíble. Es increíble, es adrogué, en serio. ¿No? Adrogué. Sí. Acá dice Temperley. La entrada sale $20. Van a estar tocando con los chicos Facundo Gal, Ivo Ferrer y Seba Coppola en la casita de Temperley. La casita de Temperley. La casita de Temperley. Y León Rogani. Y León Rogani, claro. Obviamente. Desde las 21 van a estar los muchachos y sus guitarras. Qué lindo, con sus guitarras al hombro. Me encantó lo de la numeración, fue genial. Bueno, tengo una cosita más de muchacho dale, con dale, guitarra. Tranquila. Sí, sí, sí. Sábado 20 de abril, tenemos muchas cosas el sábado. Gabo Ferro toca en La Oreja Negra, Uriarte 1271. Una noche íntima, su poesía rock. Qué raro una noche íntima con Gabo Ferro, ¿no? Qué raro, cuac. Y después, bueno, hoy tuvimos Día Punk, música punk. El sábado se festejan los 25 años de 2 minutos en Groove a las 7 de la tarde. Qué lindo, qué lindo los muchachos. Calcémonos las bermuditas. Alta agenda. Cada vez más marginales. Si les parece, ¿qué tienen ganas de escuchar? ¿Nacional o extranjero? Dice el momento de decirme. Nacional, yo diría. Nacional. Vamos a meternos, a adelantarnos, mientras luego del bonito tema musical, vamos a meternos en la TV con Clara Silven, que está aquí sentada con nosotros. Y vamos a escuchar ahora a Cartonero, de Ataque. Mezclan un poco, si bien dentro de lo que tenemos hoy, no es la banda que justamente haga un estilo tan marcado, diferente del punk, sino que es una banda de punk con diferentes estilos que lo abordan. Y en este caso se metieron un poco con el cuarteto y con la polémico. Cumbia. Muy polémico, pero no podía faltar. Los bancamos. Los bancamos a morir, a los Ataques 77 con Cartonero. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Yo me recibí en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le estivo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio aquí en vivo hasta las 19. Se nos está yendo el programa, pero todavía nos queda un bloque central, quizás el corazón del día, de la fecha, de la jornada radial, porque ya está aquí con nosotros Clara Sirven, que la habrán escuchado hasta recién, pero la vamos a presentar oficialmente con su columna televisiva. Gracias, Clara, por estar acá. No, gracias por invitarme. Columna, qué fuerte la palabra, ¿no? ¿No? Cero presión, todo tranca. No, necesito mucha columna ayuda. Neural. Todo tranca. 130, tranca. Hoy con Clary les vamos a contar, Clary tiene muchos detalles, de la estrella del segmento de hoy, que es el señor Anthony Bourdain. Genio, de pie, aplausos y ovación. Sí. Ovación total, neoyorquino, ex marquero, ahora joven padre de familia. Ex marquero. No, ¿sabes qué? Yo lo he escuchado mal. Es un poco fuerte. Igual a mí me llamó más la atención lo de joven. Sí, tiene unos jóvenes 50 años. Bueno. 50 y largo. 50 y largo. Clara, ¿qué dice? ¿Cuánto tiene? No sé, déjame hacer cuenta. Se recibió de chef en el 78. Nació en el 50 y pico, bueno. Chicos. Bueno, 60. 60 años. No, tiene. No puede ser, lo voy a... Está muy bien mantenido. Googlea. No lo puedo creer. Te pido que googlees Anthony Bourdain. Está bien mantenido, Wikipedia. En serio. Tremendo. No me consuelo igual... el término. Sí, lo vi y realmente está en sus caballos. Está bien parado. Está muy bien mantenido. Es un tipo que hace mucho ejercicio, come muy bien, cocina, camina, viaja, etcétera. Todos lo conocemos por el programa No Reservations. No Reservations. Escribió libros. Nos gusta mucho, sí, diga. Tengo el dato del año 1956. Pero no pasa nada. Faltan chicos, 3 para los 60. Claro. 57. Me encanta 57. Igual. No es joven. No está, no, nadie dice que guste. No es joven. Le doy unos besos. Joven. Dice marcha. Sí. Yo no dije eso. Yo me iría de viaje con Anthony Bourdain porque, como les ¿quién anticipé. No, se ¿quién? No, claro. La verdad que si me lo lleva a morfar, me lleva. ¿Quién paga la comida encima? No, no sé si quién me paga y todo eso, pero les conté que en algunas ocasiones antes de viajar vi su programa No Reservations o el otro que era el Layover, donde estaba muy pocas horas en los destinos que visitaba. Y te tira tips interesantes de la ciudad. 24 horas, ¿no? Clara, está en ese que dice. Hay uno que son 24 horas. Sí, que son 24 horas. Sí, está. Que se llama, trasbordo. Claro. Es como la escala, creo que claro, se llama en castellano. Y sirve porque te tira datos buenos de color, interesantes, de dónde no comer. Es un... Estuvo por acá en su momento. ¿Estuvo por acá? Estuvo acá, estuvo buenísimo el programa que estuvo acá. Fue, no sé si en el 2006, 2007, fue hace varios años. Y estuvo en el Calafate y justo hoy veía una parte de ese programa que era gracioso, que se ponía como unos zapatos para el hielo, que es como con picadores. Pinches. Y el tipo se sienta en el medio del glaciar, se saca el zapato, pincha, lo pone en un hielo, se sirve un whisky y se lo toma. Aplausos. Así. Grosísimo. De una, sin problema. Le dice a los dos que lo llevaron, le dijeron, uno era Martín y el otro Chabón. Chabón, Martín, vengan, vengan, le sirve un whisky a cada uno y se quedan ahí mirando el atardecer. Divino. Divino. Y lo que tiene Anthony Bourdain, que a mí me encanta, es que además de mostrarte qué comer o qué porquería se venden o lo que sea... El tipo se mete en todo, se mete en la ropa, se mete en los chicos, se mete en la educación, se mete en las calles, se suma como uno más de la gente que vive en el lugar en donde esté y pregunta y no tiene vergüenza y prueba y averigua. Me parece como muy humano. Sí, y eso es algo que mantiene en casi todos sus programas, que lleva siempre a su equipo de producción detrás, que son los chicos de Zero Pound Zero. Y él hace, como lo bien decías, reflexiones políticas del lugar donde está. Le gusta charlar con la gente común y te invita a través, no sé, de los ritos de la comida, desde ir al mercado a comprar las cosas hasta cocinar o comer en un mercado abierto. Te ayuda a entrar en la cultura de un lugar mediante la cocina. Y ¿es el primero que lo hace o es el que mejor lo hace? Es el que mejor lo hace. Hay muchos que lo tratan de imitar, no sé si imitar, pero hay estilos distintos. Hay otro cocinero que en este momento no me acuerdo, que es un gordito pelado que come comidas exóticas, que lo pasan en el programa TLC, creo que los viernes a mitad de la tarde, y se anima a comer hormigas, serpientes, y no es tan interesante como... Claro, no, y lo que lo distingue a Anthony Bourdain me parece que es esto, es la parte social que él le pone a los viajes que hace, porque el gordo este, que yo tampoco me acuerdo el nombre, que viene pegado a antes, el gordo, sí. Peladito, el gordo come con pinta de oriental. Sí. Claro, él va, se sienta en un restaurante de lujo y come bichos. Y Anthony Bourdain va para otro lado. Sí, porque además se anima. Yo te veo como pensando el nombre. Me estoy tratando y yo lo iba a bulear, pero se no puedo poner gordo mal, come bichos. Se agarra, sí. Sí, yo pienso yo voy a que poner dije... gordo come bichos en el buscador y le voy a decir que sale. Lo peor es que yo elegí una vez un mercado para ir a conocer porque este gordo come bichos lo había recomendado. Ya lo odiamos un poco, ¿no? No. Es, lo respetamos un montón y le tenemos admiración por las asquerosidades por que los hace bichos realmente. Es como Marley gordo. Sí. Y pelado. Pero claro. Es muy divertido. Me acuerdo que en algún mercado compró por $1 una bolsa gigante de sal marina, que es algo que usan mucho los cocineros franceses, y que es muy caro, y lo consiguió realmente barato y es maravilloso. Pero hablando un poquito del nuevo programa de Anthony, que se pasa a CNN, quizás es medio raro, dejó los canales de vida y de viajes para adentrarse en la cadena de noticias más grande del mundo, que ahora está tratando de competir con otras. Al Jazeera le está comiendo mucho, aunque suene raro, le está comiendo muchos espectadores a CNN Internacional. Qué bomba que tiraste, con eso. Sí. Bomba. Al Jazeera está armando un canal bastante grande, está expandiendo el que tiene en Miami y está tratando de llevarse algunos productores de otras señales. Mirá, tengo ese datito. Gracias a todo este intríngulis que nos surgió, les quiero decir que encontramos una grieta en Google. Tremendo. Ay, Dios mío. Es decir, si vos pones gordo come bichos entre... Comillas, no hay nadie. No, no puede ser. Creo que te me acordé juro. El nombre. ¿Vos pusiste come bichos todo junto? Sí. Es cierto, no hay nadie. No hay nada. Estamos. Encontramos una. ¿Lo estamos inaugurando nosotros? A mí estas cosas me dan miedo. Pero. Rompiste Google. Que... Probá come Google. Insectos. Pero. A ver. Bueno, pero tiene que ser como bichos. Rompiste Google, que es el sueño de Bing. Mirá vos, pero vos sabés que igual no vale porque son dos palabras, pero si. Viste que dice que Google, si vos encontrás una palabra, una sola palabra, que no esté en Google, te ganás algo. No claro, sé que qué, no salga ningún nada. ¿Qué nos ganamos? No sé qué te ganás, pero te ganás algo. Y googlealo. Poné come bueno. Bicho ¿qué solo, te saca ganás gordo. Cuando no encontrás la palabra sobre en Google. Ahí está. Tremendo. ¿Recordaste el nombre del muchacho? No, creo que el nombre de pila es Andy. ¿No le suena que sea Andy? Andy Bourdain. No, chicos, fue, no importa. Vuelvo al otro porque me hace muy mal no poder acordarme el nombre. No, de sigamos con lo de CNN. Volvemos a CNN. Lo que dice Anthony Bourdain, lo que dijo antes del estreno del programa, es que él, gracias al canal de noticias, iba a poder entrar a lugares a los que no había ido nunca, como por ejemplo Myanmar, que es el primer destino, porque la producción le iba a dar una mano extra. Y en ese momento también destacó su rol como chef entrevistador, porque él dice que en general la gente le abre mucho más fácil las puertas de su casa y empieza a contar la historia de su vida, su cultura, de forma más amigable y más natural que si fuera un periodista con un productor y con un equipo de noticias a buscar una historia. Vos pero te sí, referís consulta. A, perdóname, sí. A Andrew Zimmern. Ese señor, gracias. Muy buenas bien, noche. Muy bien. Pero si vos te van a hacer una entrevista, no, o sea, ¿te es lo mismo que sea uno de Travel and Living o uno de CNN? A mí me parece que le va a limitar más que abrirle puertas. No, porque, por ejemplo... En Myanmar, que fue el primer programa, él intentó llegar varias veces, pero no le daban los permisos. Pero por una cuestión de preproducción, digamos, de que... ¿De no, quién no... estaba atrás de la idea del programa? Pero no sé, yo creo que yo le hablaría con más confianza quizás a alguien que no sea un periodista, siendo nosotros periodistas. No, ni hablar, pero yo digo la cadena que lo lleva, digamos, el canal que lo soporta. A mí me da más. Yo pero creo es que, de cada uno. Depende. Yo creo que cuando entra a la casa de alguien y dice alguien, ni debe saber que es la CNN o bla, no. Bla, bla, bla, bla, bla. Sí, obviamente tal vez conoce, pero no creo que le cambie mucho. Para no. Mí se vende el establishment. Igual, si lo quería decir. Es que vende patria. Iba eso, Leo. Y vende ¿viste? Patria. Iba eso. Y sí, no, sí, pero además. Madre yo peronista, creo que no puede menos que. Sí, payo. Yo creo que el programa anterior había cumplido un ciclo. Estuvo al aire casi 10 años y está bueno hacer un cambio y que el programa dure un poquito más. Por lo que pude ver, la calidad de imagen es casi la misma, el sistema que utiliza su línea editorial es la misma, las reflexiones mirando a cámara, voz en off, mirando el atardecer. Claro. O sea, eso lo mantiene, eso es como que la estética tal vez se lleva hasta todo el equipo junto. Para claro, es más, se llevó a su equipo de producción que ganaron bocha de Emmys y demás, su delantal quizás. Fue se muy llevó. Bueno el chiste, el de se llevó sus cucharas. Perdón que no nos reímos. No. Ajá. Gracias. Pasó. O una risa ahí grabada, una cosa así. No, ya dentro de poco vamos a ver. Pero un dato a tener en cuenta desnudo de falences. CNN es desnudo. Que... Desnudo francés, no, chicos, no. ¿Qué está pasando? Las chombas los están volviendo locos. Sí, para mí es la chomba topper. Claro, que Ale desnuda falencias al decir que no tenemos risas pregrabadas. Que en realidad Florencia es del operador, que soy yo. Grabame una que me río. Grabame una. No, es un plus no tener las risas grabadas. Bueno, pero a veces son necesarias. No. Por ejemplo, en este momento de recién. Ahí bueno, está, ahí tenemos una. Mientras tanto, quiero decir, Agustín nos estaba dando una mano recién, pasándonos el nombre. Gracias, Agustín. En el mismo momento. Fue el genio. Desde ahí, desde un costado, una especie haciendo de productor producción asociado. Gracias, Agustín. Gracias, Agus. Genio. Gracias. Tengo otro datito extra de CNN que capaz no nos gusta que esté ahí, pero lo bueno es que CNN, después de la emisión del programa, postea el programa entero con tandas y todo en su página web, donde Bourdain además hace como un mini diario contando las cosas que quedaron afuera del programa. Y también algo interesante es que suben el mapa de la ciudad que visita y marcan en ese mapa los lugares que fue a visitar, por ejemplo. Está todo más claro, está muy bien. Claro, como todo como más delicadito. Y lo bueno es que si no pueden enganchar este sábado 20 de abril a las 4 de la tarde, que es cuando van a pasar en la señal en español de CNN el programa, pueden entrar a la página de CNN, lo buscan ahí y lo ven. Es algo interesante, me parece. Yo que sí, veo obvio, tele en la además, computadora. Creo que cada vez crece más esta tendencia a ver tele a destiempo y a tiempo de cada uno, ¿no? Eso está buenísimo. Totalmente. Total. Clara usa mucho ese tipo de... ¿No? Yo de hecho no miro tele. No es que no miro tele, onda, pose, estoy en contra de la tele. Me olvido, no llego, es a una hora en la que no estoy o me quiero dormir o lo que sea. Entonces algo que la tele me imponga, ¿a qué hora lo tengo que ver? No lo puedo seguir. Garpa mucho tener una economista de serie y televisión que no vea televisión ni que vea solo por internet. Pero no, de series te puedo hablar de lo que más nos garpa, porque en realidad... Estoy muy de acuerdo. ¿No? Es como decir, sí, todos se supone que ven televisión, que son teleadictos. Vos sos... Yo soy serieadicta, que es muy distinto. Y yo telecauta, digamos. Es que me olvido. Lo justo y necesario. Está prendida todo el día, ¿eh? Pero no miro nada. TLC, por ejemplo, Travel and Living, ¿lo ves o no? No, ves? No lo veo. No es una cadena que ve. Discovery, no. Home and Health. Poco, es muy de domingo eso. Paca Paca. Vos sabés que intento ponérselo. Yo tengo una nena muy amorosa que no le hermosa, gusta Paca Paca, es Disney a full. Y pero no. La pucha. Es Dina, es y Violeta. No hay forma, es Violeta. Claro, ves Violeta, sí, a la hora que no sea sé qué es Violeta. Lo ponemos, es de nenas. Mi Carmela está en un punto medio. A veces pide Paca Paquita y a veces ¿pero Violeta es un canal o es un programa? No, es un programa. Entonces Violeta, ¿cómo banco que iba a hacer una burbuja? Qué lejos está de tener hijos. Pero yo, programas que miro yo, los miro en la compu y los bajo, ni siquiera online. Entro a torrent, me bajo los capítulos y si tengo 4 o 5 seguidos para ver, mejor. Mejor todavía. Sí. Es un corte de café con leche, en el mejor de los casos. No, tenés que no tener un lindo monitor para eso. Sí, o sí, tener la compu conectada a la tele, que es lo o que o la hago compu, yo. Exactamente. No, igual no es tan necesario, chicos. Yo tengo una netbook muy, muy austera, muy humilde, tipo conectar igualdad, ¿entendés? Y me lo miro igual, no hay problema. Maravilloso. Bien ahí. Y cosas para bajar de este muchacho Anthony Bourdain, les podemos recomendar The Taste, que es un nuevo reality que está haciendo con Nigella Lawson, que es otra chef inglesa así súper mediática. Y otro programa que es raro porque es una tira de animación, es como si fuera un cómic sobre el que se basa una serie animada. Y Anthony Bourdain le da la voz a uno de los chefs, que es el chef bastardo, que es Lan Cousteau. Y Anthony Bourdain presionó a los directores para que le dieran un personaje, le dieran un espacio, porque él era fanático de la serie. Así que se llama Archer, se las recomiendo. Si se bancan los dibujitos animados, pero cual claro, telenovela, es muy divertido. Pum, yo quiero recomendar otra cosa de Anthony Bourdain, que sí, es un libro Sin Reservas. Ah, mirá él vos. Él escribió un libro con tipo diario de viajes, sobre el programa que él tuvo muchos años, y es maravilloso. ¿Escribe bien? Escribe muy bien. Mira qué bueno. Iba a meter un paréntesis muy chiquitito, que hay una... Vieron que está la TDA, la televisión digital abierta, sí, y los canales que llegan por ahí, qué sé yo. Hay una cooperativa que se llama Trama, que en realidad es como un núcleo de muchas cooperativas que están haciendo programas nuevos, así digitales, y uno de los proyectos es hacer un programa fijo, constante, de gastronomía argentina, muy parecido a esto que estaban contando ustedes, sino, o sea, como de ir viajando de pueblo en pueblo, con alguna que otra figurilla más o menos conocida, como para darle un poco más de volumen, y que se vaya como conformando cooperativamente con los diferentes programas que se envíen de distintos puntos del país. Puede ser súper interesante, si se sale, está bueno. Yo lo vería. Sí, Trama se llama la cooperativa, es muy interesante. Uh-huh. Yo lo vería. Así que, ya saben, a partir de esta semana pueden ver el nuevo programa de Anthony Bourdain, que acá tenemos una fan sentada en la mesa, No sé si alguna vez cocinaste alguna de las recetas que tira o seguís sus consejos o algo así. No. Hay que animarse, hay que ir a los mercados a comprar cosas extrañas, como hacer, es que, preparar. Tengo la idea de que no me va a salir tan bien como a él, entonces prefiero como vivir en la fantasía y decir, mirá qué rico, cuando vaya, lo pruebo. Qué lindo vivir en la fantasía. Total. Perfecto, chicos. Y qué lindo vivir en el pasado. ¿Qué hacemos mañana a la noche? ¿Qué miramos en la tele? Mañana a la noche, ¿qué miramos en la tele? Sí, tenemos al genial ex Chandler Bing, no sé si se acuerdan de esa serie, todos la vimos, Friends, chicos, Central Perk. Sí, los cafecitos. Pero claro. Pero claro, unas, ¿no?, parejitas que eran como fundacionales de la serie, que eran Chandler y Mónica. La serie terminó, pasaron no sé cuántos años. Nueve años. Y Chandler está rompiendo la maldición de los protagonistas de Friends, que no pegan una serie con éxito. Y tiene una serie que se llama Go On, que la pasan en el canal Warner Channel los jueves a las 21:30. Pero no hace de Chandler. No hace de Ryan. Hace como si fuéramos uno de nosotros, un periodista, productor, conductor de radio de un programa de deportes que enviudó hace muy poquito y está teniendo problemas para seguir con su vida. Por eso empieza a asistir a un grupo de terapia donde hay muchísimos personajes de color al estilo Community. Y mañana va a aparecer Mónica. Mónica, Courtney Cox, encuentro, la convocaron, dijo sí, grabó un episodio y mañana se va a ver acá y la encuentro después de 9 años, que tiene un montón de guiños a Friends, con chistes que los que somos o fuimos fanáticos los vamos a entender, hasta tienen onda entre ellos, se dan algún beso, etcétera. Debo decir que me impresiona un poco la cara de Courtney Cox con todo el plástico y botox y cirugía. Eso es culpa de Cougar Town. Después de esa serie, la mujer se perdió en el botox. Me perdí en un mar de botox. Sí. Pobre, pero la verdad la serie es... Hay toda una tendencia, ¿no? Con las series sobre periodistas, medios. Hay una... Sí, más adelante con Clara les vamos a hablar de The Newsroom, sí. Que es nuestra serie predilecta. Me encanta, yo no miro series, pero esa la vi y me pareció genial. Esa serie es maravillosa. Me encantó. Porque además, toda buena. Yo que fui fan de El Ala Oeste, de La Casa Blanca. O de West Wing, como la conocemos mejor. Claro. Es del mismo creador, es de Aaron Sorkin, y como fue en ese momento, revitaliza y le da como más energía a nuestra profesión, que está un poquito vapuleada, y conecta historias reales, como atentados y demás, con lo que pasa en la sala de redacción de un noticiero. Sorkin hizo también Studio 60, que también nos gustaba muchísimo, que también trataba de levantar un poco lo que eran los periodistas, pero ahí no la pegó. No, era sobre un símil Saturday Night Live, un programa de comedia semanal con actores y sketches. Todo lo que me dicen para mí es como una gran nuevecita, primicias. Como que acá el equivalente sería primicias en la Argentina. Totalmente. ¿No? Sí. Y es la verdad es que Aaron Sorkin tiene un buen lenguaje televisivo. Sería muy interesante hacer algo así ahora, con la ley de medios en el momento que está, y toda una movida en la cual la gente adentro de los canales se mate porque, ¿dónde vamos? Y esto sería muy interesante, sí, ¿no? Como un nuevo capítulo. Sería maravilloso. Convoquemos a Sorkin y a su... Convoquemos a Feynman. A Coti Sorokin también. Que Feynman seguramente pueda actuar perfecto. Feynman se prende. Sí, sí, se todo. Prende. Totalmente. Uh-huh. Así que no sé qué planes tienen para el fin de semana. A mí me quedó una cosita en el tintero, hablando de Agustín hace un ratito. Mencionábamos a Franco Salvador, que es el baterista de Pez. Franco tiene una banda que se llama Franco Salvador y los Crudos, donde toca la guitarra, y se van a estar presentando con los chicos de Fútbol, que es una banda que ya recomendamos con anterioridad, y los chicos de Ricky Tabe y la banda Misteriosa van a estar en Sonora Music Club, que esto es en Cabrera 5567, 40 pesos la entrada, el sábado 20 de abril. Y hablando de fútbol, ya están aquí los chicos de Balón de Oro. Parece que lo hubiéramos craneado. De hecho, lo craneamos. Acá con Marcha pensamos... Y te aparece Lucas Molina, te aparece la banda loca de Balón de Oro, que viene chicos a continuación ya, al término de este programa. Y quien se colgó los auriculares es Lucas Molina, y le preguntamos, ¿usted mira series o no mira series? No sé si tengo abierto el micrófono. No lo tenés abierto. Porque lo podemos abrir en 5 segundos. Estaba en cualquier... Nos vamos a demorar sí un poco abierto para abrir el... Ya está. Poco, mucho fútbol. En casa mucho fútbol. Poca serie veo de Big Bang Theory, alguna repetición de Friends, algo ya clásico. Clásicos. Sí, cosas clásicas. Pero bien, bien elegido. También a veces mi novia ve La Ley y el Orden, entonces la tengo que ver. La tengo que ver. Sí, ¿no? Mirá vos, en casa tengo una situación similar. Marianela es fanática de La Ley y el Orden, y de hecho ayer me dice, mirá esto qué bien que está, llego hasta ahora, dice, la 1 de la mañana, ve en un canal. A la una termina una y media y agarra otro canal, la Ley y el Orden de Japón. Después, y así engancha como 4 o 5 hasta las 6 de la mañana. Y... Che, pero no hay series de fútbol. Qué buena pregunta. Hay películas de fútbol. Bueno, películas sí, hay dibujitos. De sí, la más parecida. Campeones, dibujito animado. Sí, Supercampeones. Supercampeones, sí, bueno, es un clásico. Anime. Son yo me refiero a una serie en que todos lo vimos. Te puedo decir dos. Capitán Tsubasa, en realidad, en Japón. Exactamente. RRDT. Con Carlín Calvo. Bueno, Son Amores, así algo así con una. Son Amores. Fútbol. Y estuvo Botineras, ¿era? Botineras, que hablaba en más Telefe. De los manejos del fútbol que y acá. Sí. Acá viene acá el muchacho. Hay series de fútbol todas. Americano. Cebollitas. Y Cebollitas. Estuvo Champs 12. Y la Champs 12. No, ¿cómo haces para acordarte de esas cosas? Yo les digo, son una bocha, pero nada en Latinoamérica. Pensamos ¿no? que no había serie de fútbol y quizás son las series de fútbol las que le dieron nacimiento. Fueron las Gol. Las Gol, que nunca vi la 3. ¿Salió la 3? La 3 es la que supuestamente juega la Copa del Mundo. Yo vi solamente la 1. Claro, yo vi la 1 y la 2, la 3 no llegué. Okay, no la vieron, ¿ustedes la vieron? No, claramente ponemos cara de no sé de qué, claro, no sabemos de qué están hablando. Pero hay series de fútbol americano. Sí, muchas. Muchas. Y a mí me gustan un montón. De verdad. Sí, no, sí, ya lo sabemos, podés preparar un especial de un especial de Friday después, genial. Hubo una película muy conocida de fútbol americano, que era que se llama como yo, Lucas. Ah, mirá, no la tenía ella. Sí, la del pibe de los anteojitos. Que... A mí lo que me molesta en esas películas es que ya es el final en cuando empieza. Y eso me rompe mucho. Y a mí me rompe, si vamos a hablar, las películas de fútbol de Estados Unidos. En general, son muy malas. O sea, un perro puede llevar una pelota, por ejemplo. ¿Cómo nos conocemos con... Los chicos... Verdad. La de Nila. Clara Sirven, vimos una película de fútbol de mujeres con la chica de Piratas del Caribe y una inglesita que hace... De Nila NR. De médica pero, en una serie. Pero se llamaba algo de Beckham. El título era algo de Beckham, ahí, seguro. Sí, había una también de fútbol de mujeres que había un chico que se disfrazaba de mujer y jugaba en ese equipo. Chicos, de acá podemos sacar un programón, ¿eh? Bueno, definitivamente, ya siga volando de oro, no van a hablar de series de fútbol. No. Así que. Señores, nosotros nos estamos despidiendo. Son las 19 en punto. Les vamos a dejar paso a Balón de Oro. Continúen aquí en Cíclope Radio. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 19. Y le agradecemos particularmente a Clara Silver por participar hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan una hermosa semana y los dejamos con Balón de Oro. Y con Flogging Molly, que ahí empieza a sonar. Hey, go. And I'm no puppet on your show. You won't sing when the singer is songless. I'm not a notch in your fat bow. But green is the heart of your greed. That much I can tell. You may think you're the captain of me, but I'm your coffin chip from hell. Success. But green is the heart of your breed. Not much I can.